Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Buenos días, Saúde Eterra. Está bueno. Buenos días para todos. Muy buenos días. Feliz domingo para todos. En realidad está precioso, tenemos 25 grados de temperatura. El cielo lamentablemente limpio para nuestros intereses. Han llovido apenas 12 milímetros por acá. De los registros que nos pasaban esta mañana, apenas 5 en algunos puntos. Y probablemente las perspectivas que se habían trazado para el día de hoy no se cumplan, no vemos lluvia a la vista y nos estamos quedando con el pronóstico del día de mañana y de pasado mañana, con la esperanza que caiga agua, porque seguimos en condición de sequía y esto más temprano que tarde se va a volver a transformar, incluso para los amigos que viven en las ciudades, en un problema, porque van a aumentar seguramente los precios. Un saludo para nuestros queridos operadores en Radio Oriental 770 AM con canal libre internacional, salvo para el departamento de Colonia, en donde unos vivos del, ¿cómo se llama?, del peronismo enchufaron una radio medio pirata en el punto 770 de AM en provincia de Buenos Aires, cosa que tendría que, bueno, realizarse. Algunas de las gestiones las hemos hecho, esperamos tener suerte, porque eso no se puede hacer. De hecho, el arreglo es que, por ejemplo, Uruguay utiliza la 690, la 770, la 810, la 850, y en el medio se ubican las emisoras argentinas, es decir, del 690 al 710, 770, 790, 790, 830, 750, etcétera. Bueno, vamos a comenzar en el día de hoy compartiendo con ustedes una de las notas que realizó el estimado amigo Torito Alfredo Oscar, Alfredo Di Vincenzi, esta semana para Periradio, peri.org.uy, desde Alberti, provincia de Buenos Aires. Si él llega a estar cerca de algún teléfono, aunque esté en la quinta, ahí en Alberti, le pedimos que por favor se acerque un ratito, ni bien esté terminando. Él entrevistó al periodista Daniel Orloff y hablaron sobre el tema yerba mate. Y fíjense qué interesante para nosotros, que de repente somos bastante ignorantes, ponele, los diputados del Uruguay, que no estamos entendiendo lo que se está proponiendo. Él alienta, al fin y al cabo, a los productores uruguayos, lo mismo que el productor de Misiones, que nos estuvo visitando acá en la chacra y que con él mismo estuvimos hablando. Ayer mismo nos decía que Misiones era un calor insoportable, por suerte lo mismo que acá había llovido, pero apenas un poquito para apagar los incendios. Nos están invitando para ir a Misiones y nos están invitando para que desarrollemos un cultivo que a todas luces está demostrando que se vende cualquier cantidad y por lo tanto la expectativa en todo el mundo, en donde no hay guerras, porque las mafias están moviendo guerras por donde pueden, el negocio de la venta de armamentos, por ejemplo, la mafia, bueno, más tarde hablo de esto, y nos alientan para que comencemos a plantar en el Uruguay porque tenemos todas las condiciones para hacerlo. De repente, por ahí los diputados del Uruguay nos están escuchando y van a ver qué tipo de comentarios hace este periodista especializado en la materia sobre el asunto. Va la nota. Periradio es peri.org.uy, con programación grabada y con programación en vivo, de lunes a viernes, de 19 a 21, a cargo del periodista Oscar Alfredo Di Vincenzi. Conversó esta semana con el periodista de Misiones, Daniel Orloff. Claro, pero bueno, si van a empezar a aplicar un impuesto para que esto funcione, los cerrateros van a ir toda corriente. Si vos querés que uno muera, aplica el impuesto. Increíble, ¿no? Daniel Orloff, periodista especializado en estos temas de la producción local, de la productora Dama, que hace programas que se llama La Chacra en Progreso, que alguna vez nos ha invitado. Te agradezco mucho esta charla que salió de Al Toro, salió. Sí, fuiste conductor invitado varias veces al programa, ¿eh? Y inclusive hicimos, o sea, una... Fuiste conductor. Conductor, ah, mira qué bien. Es un orgullo. Y próximamente algún día voy a volver. Espero. Seguro. Ahora, un día tendríamos que hacer una salida al aire para hablar sobre lo que está pasando en materia productiva en Misiones. Porque lo que yo te cuento, que es todo muy lindo. Sí. Misiones está perdiendo. Vos notarás que hace mucho que no estamos haciendo programa. Sí. Porque Misiones ha dejado mucho el área productiva. Eso da para un programa entero, ¿eh? Porque la mayoría de la provincia de Misiones, si bien sigue dando planes, inversiones, asesoramiento y demás, pero no está el estímulo. Por eso muchos productores, por ejemplo, ahora, si bien el té, que es lo que recién mencionábamos, el té de Misiones es el té más rico del planeta, mucho más que el de la India, por ejemplo. Ajá. Y sin embargo es el que menos vale, y prácticamente los productores están tumbando el té para plantar hierba porque no les rinde económicamente. Y como algo que puede ser tan bueno, de una producción tan alta, de tan buena calidad, valga tan poco. Y lo mismo pasa con todas las producciones. Entonces Misiones se está convirtiendo en una zona turística. Los chicos se están yendo de las chacras, quedan solo ancianos. Y había hecho un artículo ahí en sanvicenteinforma.com, que es mi página, hablando sobre este éxodo rural y sobre lo que queda, ¿no? Porque realmente Misiones está dejando de ser un área productiva con todo el potencial que tiene. Así que eso me gustaría por ahí más adelante, cuando tengas un tiempo y ganas, de charlar todos los detalles, los pormenores de lo que es una zona productiva que podría ser la más grande de Latinoamérica, a convertirse en prácticamente nada. En simplemente una zona turística de mentira. Y con un 7% de los recursos naturales que teníamos hace 20 años atrás. Claro. Y con una selva que ya no existe y con montes quemados como sucedió. Absolutamente. Mira, estuve de vacaciones ahora en Iguazú hace poco. Estuve alquilando una cabaña, qué sé yo. Uh-huh. Y yo veía que los porteños y la gente de Venecia, hay cuánta naturaleza. Y nosotros que vivimos acá sabemos que esos montecitos que están ahí son capuera. Nosotros decimos capuera al yuyo. Claro. O sea, no hay un árbol nativo en el medio y alrededor hay un montón de plantitas que pueden parecer bosque o selva, pero no lo es. Yo que me crié realmente en lo poco que quedó de selva virgen, eso no es selva. Es apenas un porcentaje de lo que realmente es. Yo entiendo que muchos ven el mapa Google Maps y ven que Misiones, parte de Paraguay, Brasil, es súper verde en comparación a otras partes del mundo, pero la realidad es que Misiones ha perdido muchísimo sus recursos naturales. Como te decía, solo queda el 7% de lo que en algún momento fue hace 20 años. Vos ves los camiones que llevan rollos de madera y antes era un camión para un rollo. Claro. Y ahora son un montón de rollos chiquititos que se van llevando, mucho pino que consume mucha agua, más de 700 litros por día. cada arbolito. Hay muchas especies foráneas, no hay más plantas. Pero lo que pasa es que nuestras plantas tardan más de 100 años en crecer. Claro. Un timbó, por ejemplo. No quiere hacerse rica ahora, no quiere esperar 100 años, ¿entendés? Está lindo para charlarlo un día, una tarde entera, porque acá hay para hablar, pero uff. Encima hay recursos tecnológicos que tenemos ahora, que a mí me sorprendió mucho, porque yo también hice una nota al respecto, de los satélites que estaban registrando desde fines de los años 70. Yo le pregunté a muchos colegas, ¿cuándo ustedes creen que empezó a haber satélites en el cielo? Y algunos me decían, como exagerando, fines de los 90, principios de los años 2000, y en realidad nosotros tenemos imágenes satelitales de alta definición de nuestra provincia y del mundo desde fines de los 70, principios de los 80. Claro. Yo accedí a mucha de esa tecnología de año por año, que ahora Google puso prácticamente para todos, y vos podés ver año tras año cada pueblo de la provincia de Misiones cómo se fue transformando desde el 79 hasta el 2024. Y la transformación de Misiones es una de las que más asusta, de lo que era, de lo que es y de lo que podría quedar. Qué desastre. Sí, bueno, la verdad que sí. Este audio. Lo positivo es que hay una de cal y una de arena. Uh-huh. Muchas cosas positivas, muchas cosas muy lindas. Y después tienes cosas que claro, que te tiran para atrás y que te hacen quedar un poco mal porque sabes el potencial que tiene, ¿no? Es como tener un Ferrari y lo llevas a 20 kilómetros por hora todos los días, ¿viste? Claro, y le echas agua en el tanque. Che, una pregunta técnica. Que acá me mandan un mensaje. Don César me dice, si conoces esta yerba, que es una yerba, la mejor yerba artesanal del país. Escuchen que estamos hablando con los productores de Misiones ayer mismo acerca de las propiedades que tienen las yerbas argentinas para los uruguayos, que no es que no es ninguna yerba argentina, no. De Iguazú. Y eso es una zona productiva muy importante, tanto ganadera como de yerba mate. Pero en realidad la yerba más rica se produce en el sur de la provincia de Misiones, pero es muy poca la cantidad. Uh-huh. Entonces, la yerba que se produce... ¿Sur contra el río Uruguay? Para exportación. Sobre el río Uruguay, por supuesto, sí, sobre el río Uruguay. Uh-huh. Y esa yerba no se vende en Argentina. Esa yerba, la más rica, la que realmente vos probás y vos decís, esto es otra cosa. Es como que vos nunca probaste un mate hasta que no probás esa yerba, porque tienen artesanalmente muy cuidada, protegida, con un zapecado especial, con un estacionado especial, pero es solo y exclusivamente para exportación. O sea que acá en el país, aunque vos quieras, no la vas. O sea, tenés que irte a otro país para probar la mejor yerba argentina. Es loco, ¿no? Siempre con la misma. En la zona de Andresito estaba pispeando que también están incorporando la producción de búfalos. Así es. En menor cantidad, pero sí, yo conozco muchos cordobeses que cuando vienen lo primero que piden es carne de búfalo para hacerlo asado. Mira, ¿qué tal? Claro, los cordobeses ni en figurita pueden ver un búfalo. Lo mismo con los caprinos, acá se está empezando a incorporar muchas cabras y demás, pero especialmente adaptadas para nuestro clima. Claro. Para que no el pelaje y demás no les afecte, no los haga sufrir. ¿Cuánto hace que no llueve? ¿Cuánto hace que no llueve? Y llovió hace poquito, o sea, lluvia como tal hace 3 semanas por ahí, pero cada tanto llueve un chaparroncito. Esperemos que este martes o miércoles caiga un poquito más. Después cuando cae 100 milímetros, 150 milímetros en una sentada, ¿viste? En una hora. Acá no se inunda por la geografía, porque si fuera plano como pasa en Buenos Aires y en otros lugares, hasta el cuello estaríamos. Bueno, hoy en Buenos Aires cayó una gota y ya se inundó. Así que bueno. Correcto. El suelo no absorbe, es otro tipo de suelo, y nosotros nuestra geografía y el tipo de suelo hace que se absorba mucho más rápido. Ahí va. Pero también la deforestación hace que el agua corra más rápido. Uh-huh. Y cuando hay muchos días de sequía, el pasto seco hace de tobogán. Claro. Entonces el agua corre con mucho más fuerza. Directamente al río Iguazú y al río Uruguay. Y llevando todos los nutrientes de nuestra tierra. Todo para abajo. Para que se contamine con veneno entre corriente, entre ríos, Santa Fe, Buenos Aires. y después va al mar, queda, toda contaminada. El veneno queda más abajo, ese es el tema. Ajá. Porque el veneno queda unas 30 centímetros, 40 centímetros abajo de la tierra, y lo que está más al ras es el humus, que es un valor incalculable. El humus en todo el planeta es un valor incalculable. Sí. Y cuando vienen estas lluvias, las cortinas de árboles que deberían proteger nuestro suelo no alcanzan, y mucha de esa tierra, tierra colorada, se termina yendo y queda el veneno. Claro. El veneno no se va tan rápido, ¿no? El veneno es como aceite, eso queda pegajoso en el lugar donde lo tiraste, eso se puede ir un poco, pero lamentablemente es imposible de quitártelo encima por muchos años. El veneno envenena. Bueno, antes de cortar esta charla cortita que tuvimos, ¿cómo está la familia? Y un saludo para tu esposa y los niños. Grande, todos los chicos, conociendo un poco nuestra provincia, no solo por una cuestión económica, sino porque uno necesita conocer el lugar donde uno vive, conocer un poco más nuestra gente, y dentro de esos conocimientos que te cuento a vos ahora, es parte de lo que estábamos charlando en familia durante las vacaciones, así que imagínate lo que son esos chicos. Qué bueno. Te mando un fuerte abrazo, Daniel, y bueno, saludo a la familia y a los amigos que quedan por allá. Dale, un abrazo grande y gracias a la gente por aguantarme durante una hora. Todo gracias por los conocimientos. Un abrazo grande. Ahí estábamos charlando con Daniel Orloff directamente desde la provincia de Misiones, y la verdad que maravilloso, ¿no? Esto de poder tener de primera mano todo lo que está sucediendo y lo que se produce en esta región, y que podría también producirse en la zona donde la yerba mate más austral, como dijo el ingeniero Nim y el ingeniero Vega, debería ser producida en el Uruguay. Esto es Transitando este Tiempo, de 19 a 21 horas por peri.org.uy. ¿Cómo anda entonces? Pensé que ibas a largar con Monchito Merlo, y justo la parte que querían que escucharan los compañeros diputados, así nos alumbra un poco el coco, no la pasé. Después se las voy a enviar yo mismo, a ver si tengo la suerte de enganchar a Di Vincenzi. Atento Di Vincenzi, llamando desde Punta Espinillo, Montevideo Rural al oeste, República Oriental del Uruguay, la república, la provincia más hermosa de todo el Río de la Plata. No sé si está ahí, a ver. Hola. Sí. Ah, perdón, se me escapó que... Bueno, vamos a arreglarla, una de las provincias más hermosas del Río de la Plata. ¿Cómo anda? Bueno, cierto que gracias por atendernos, Di Vincenzi, capaz que te encontrabas en la huerta Calelián y te sacamos de actividades, acá está muy lindo, llovieron 12 milímetros, y justo no pasé la partecita donde Orloff le recomienda a los políticos del Uruguay que se pongan las pilas, que sin duda la plantación de yerba mate le va a dar grandes resultados y dividendos, ¿no? Yo creo que sí, que fue muy muy productivo escucharlo al periodista Orloff hablar de la producción y la recomendación que se hizo para que el Uruguay tenga su propia tarefa, su propia producción, su propia molienda. Eso sería maravilloso. Imagínate algún día produciendo 7,000-8,000 hectáreas de yerba mate o más, porque ellos dicen que podemos seguir plantando para exportar. Ayer hablé al final con el productor este que vos me gestionaste el trámite de números telefónicos. Te iba a decir, sí. Y el paladar uruguayo, entonces más o menos. Claro, porque don Víctor me dejó 5 paquetes de yerba. Después, justo la última que yo tomé, digo, esta sí es bien del paladar nuestro, y ayer hablé con él y le digo, usted la que me convidó el día que estuvo acá, que es bien como para nosotros. Está macanudo, dice, estamos hablando de las mismas. Bueno, estamos invitados a caerles por allá. Me recalcan una 10, 100 y 1000 veces que porque vamos a ser atendidos como reyes, no vamos a tener que pagar nada. Nosotros ahí en el Uruguay nos han atendido muy bien. Estuvo con el Pepe Mujica también al final, quería conocerlo el hombre. ¿Cuántas personas que podrían trabajar en el campo y en pequeñas ciudades, en secaderos, para un producto que ellos están dejando claro que no les está dando para la demanda internacional, ¿no? Y eso que algunos países, gracias a las mafias, la mafia diabólica, como Siria, están en guerra. ¿Cuánta mano de obra, no, Di Vincenzi? Vos que conocés, que estuviste con lo que denominan la tarefa y todo lo demás. Claro, en la producción de la plantación de yerba mate lleva mucha mano de obra desde el inicio, desde los viveros para hacer los plantines, por eso se repone continuamente. En el trabajo de eso se hace el raleo, pues se trata de no utilizar... Claro. Eso se está corrigiendo, se está haciendo asociación de cultivo, la tarefa es a mano, trabaja mucha gente, y si hace el cálculo, como hacíamos la otra vez, ¿no? Si el tiempo de espera son 3-4 años, tampoco es que hay que esperar, la inversión hay que tenerla dormida, no para nada, es una muy buena inversión, mejor que hacer forestación de pino y eucalipto que hace tanto daño al ambiente. Pero da trabajo, Vincenzi, los pinos y los eucaliptos no dan trabajo, esto da trabajo, ahí está el drama. Claro, no da trabajo y es prácticamente un suelo muerto, en cambio acá puede hacer asociación de cultivos, como decía Orloff en la entrevista, se trata de copiar más o menos lo que era una especie de monte o capoeira donde vive a media sombra con el resto de la población vegetal. Así que don ingeniero Nin Revelo termina teniendo razón desde el principio. Qué lindo porque es lo que él siempre nos recomendó. Qué lindo para hacer un Zoom con toda esta gente junta y hacer una especie de convenio, una invitación para pasarlo en el local, ¿no? Y sí, sería muy bueno que lo sorprenda con un buen Zoom, con imágenes para el nuevo programa de televisión. Voy a invitar a todos los diputados de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca a ver si se desaznan. Cortóse. Y ver el trabajo. ¿Se cortó? Bueno... Te despido, que se dejen de joder con el 5G y donde ande bien el 3G y el 4G nos arreglamos, porque siempre que hablo con vos, acaso, no sé, estamos diciendo a alguien que a alguien le causa alguna molestia, no sé. Gracias, Torito. Sí, capaz. Un abrazo. Y voy a hablar, mirá, ahora voy a hablar de venenos, tema que te va a encantar porque estuve escuchando en una radio argentina, una ingeniera agrónoma que estuvo diciendo cada disparate que te va a caer. Hola. Bueno, se me cortó. Ahora mismo les leo. Atento, ingenieros agrónomos. Si no, buen día, Carolina, desde San José, gracias. ¿Cómo se escucha, Carolina? Les voy a leer de mi Telegram, César Vega Peri, lo que escribí porque no lo podía creer. Primero le saqué una fotografía de la página, esperen que la tengo por acá, 227 de la Biblia de los Venenos, la guía SATA, guía uruguaya, se dice el título, para la protección y nutrición vegetal, todo eso se lo pueden, auspiciada por Proquimur, protección total para sus cultivos. Todo eso se lo pueden ahorrar y le ponen guía de agrotóxicos. Creo que la primera, en realidad, por allá por 1981, tenía el prólogo del ingeniero Volokorov y decía acerca de los agrotóxicos. A las 6:30 de la mañana del día de ayer estaba escuchando Radio 10. Di Vincenzi escucha a los compañeros en Radio Nacional los sábados de mañana, y yo en ese momento estaba escuchando el programa rural de Radio 10, Argentina. Entonces, ven, Radio 10 creo que queda en el 750 del dial. Como les decía, es un convenio. Pero este fantasma de, ¿cómo se llama este? De la Cristina Fernández de Kirchner, que es un tipo muy baboso, se le nota cómo es el apellido de él. ¿Qué apellido es? Un gremialista, es. Y bueno, puso una radio ahí. Dice, ¿dónde puedo poner una radio? Ponen en el 770, ahí al lado de la costa del río Uruguay. Bueno, nosotros tenemos a Radio Colonia, que de Radio Colonia no tiene nada, porque transmite desde... Esto es una cosa que un día van a gobernar partidos como la gente, digo, como el PERI. No quiero decir que sea el PERI, porque, pero es la filosofía PERI. Inmediatamente cierren Radio Colonia. ¿Por qué motivo? Porque está transmitiendo desde la Argentina con programación argentina. Llega perfectamente acá a Montevideo. Y eso nosotros no lo podemos ni aguantar ni tolerar. Ciérrese Radio Colonia mañana. Entonces Van Andebu dice, no, el presidente sí habló con... Ajá, ¿y por qué? Y porque es una radio que utiliza ondas uruguayas para emitir programación para los porteños desde Buenos Aires, por vía telefónica. Esa es nuestra línea, yo se las voy a ir comentando de a poco, pero esta otra también es nuestra línea. Estaba escuchando entonces Radio 10, programa rural, y dice que va a hablar una ingeniera agrónoma sobre el minadorcito de las plantas de palta, y ahí yo paré la oreja. Entonces, dice, tienen que dar imidacloprid. Paro la oreja con más razón. A 1 cm³/L, es decir, 100 centímetros del agroquímico tóxico cada 100 litros de agua. Y no conforme con eso, porque hay que dar... digamos, hablar de las advertencias para quien lo esté aplicando, sobre todo porque muchas veces estas paltas están en plena ciudad, los cuidados que tiene que tener quien lo aplica, etcétera, etcétera. Dice, escuchen bien, ingenieros agrónomos, espero que la formación de los ingenieros agrónomos del Uruguay no sea tan de terror. Bueno, no sé, capaz que una ingeniera que no estudió mucho. Dice, 1 cm/L, repitiendo cada 15 días entre 4 y 6 veces. La primera vez que escucho un disparate tan grande. Dije entonces, pobre aplicador, pobres abejas, pobres insectos, pobres pájaros, pobre planeta, todo pobre y falto de inteligencia. Una tandita ecologista y le sigo comentando acerca de los peligros de estos locos planes. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. No, no, no. Bueno, sigo yo entonces. Bueno, escuchen. Sigo yo, pero me cambia. No, me voy a la página 200, dije 27. Les voy a leer acerca de este producto insecticida, que además ella dijo es sistémico, por lo tanto, como es sistémico, a todos los bichitos, pero se olvidó decirle que cuando el árbol tiene paltas, no se coman las paltas, porque si es sistémico también está dentro de las paltas. Primero, su comercialización exige receta profesional, exige receta profesional. Bueno, para que tenga o no tenga receta de profesionales del estilo, me da lo mismo, pero dice precauciones y restricciones. Su comercialización exige receta profesional. Escala toxicidad de clase 2, moderadamente peligroso. O sea que hay peores, de los cuales quiero aprovechar para leerles un poquito después de una tandita que vamos a terminar pasando en unos minutos. No tiene antídoto. Se recomienda no provocar el vómito. Altamente tóxico para abejas y por lo tanto para los insectos en general. Es un, digamos, mata todo. Toxicidad para las aves, muy tóxico. Y acerca de los tiempos de espera, que después de existir este producto se empieza a usar en cualquier tipo de cultivos, se encuentra autorizado para, por ejemplo, el tomate con un tiempo de espera de 30 días. Ustedes piensan que el productor, primero, si sabe esto y el tomate vale mucha plata, va a respetar un tiempo de espera de 30 días? Que de hecho cuando el tomate, digamos, esto ya no se puede respetar después de los 45 días del trasplante. Porque como el tomate empieza a dar fruto entre los 70 a 75 días después de trasplantado, quiere decir que cualquier tomate después de esa fecha, cualquier plantación de tomate, no se le puede dar este producto porque no se va a poder respetar por razones de sentido común los 30 días en tomate, otras solanáceas como papa, vid, liliáceas como la cebolla y hasta el propio citrus. En frutilla 14 días, lo mismo. Pregunto, la frutilla, ustedes saben que da fruta después que comienza a dar, hay que pasar a juntar cada día por medio, más o menos, entonces, ¿ustedes piensan que se puede? Ya que estoy, intentamos una pausita ecologista. Ver, para que no se diga eso, que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. El biosfenol A, BPA, es tóxico disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? Vías de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Buenísimo, buenísimo con Monchito, Monchito Merlo. Les vamos a poner acompañarnos también en la campaña electoral. A ver, reviente los bafles, como le decíamos a los parlantes nosotros de chico. Adelante con Monchito, va a decir la propaganda, y métale púa nomás. ¿Se va a poder hacer campaña en las elecciones internas? Sí, va con Monchito Merlo. ¿Vamos a pasar bien en la Convención Nacional del PERI? Vayan llamando después al teléfono. No, porque a mí me simpatizan las ideas que tienen ustedes. Sí, son medios loquitos, el candidato que tienen es medio loco del todo, pero la idea no es tan mal. Quisiera, bueno, llame después por teléfono. Baile con Monchito Merlo. Y después se van a venir las que duelen en octubre, campaña electoral con Monchito Merlo. No vaya a aparecer alguna lista del frente que nos están copiando todo y nos quiera agarroñar a Monchito Merlo, porque está más que claro que Monchito Merlo es un amigo del PERI, ¿no? Partido Ecologista. Bueno, gracias, estimados operadores, ahí en los estudios centrales de Radio Oriental. Les propongo, justo la tanda hablaba de los agroquímicos tóxicos, por ejemplo, que son disruptores endocrinos, y el doctor Jesús Costa me manda de un doctor médico que nosotros hemos compartido, español, en otras oportunidades, un lindo video del cual quiero compartir el audio con ustedes. Pero teniendo abierta la Biblia de los venenos, voy a la última, esta es la última Biblia de los venenos, voy a aprovechar para pasar por alguno de los fungicidas, insecticidas y herbicidas que tengo señalados por acá, comenzando por ejemplo por el Benlate. No sé por qué los tengo señalados, se ve que en algún momento, no sé, quería hacer algún programa sobre ellos, sé que en alguna oportunidad hablé de estos, que son algunos de los más peligrosos. Este se usó muchísimo, y si está en la Biblia es porque se sigue usando. Benomil, escala de toxicidad poco peligroso. En realidad debería decir muy peligroso. Toxicidad para abejas y peces, ligeramente tóxico. No tiene antídoto. Toxicidad para aves, tóxico. Es conveniente su uso en mezcla con fungicidas de acción general. Por ejemplo, se podría citar al mancozeb para la sarna de la manzana. Uno que es entonces disruptor endocrino y cancerígeno. La primera vez, siempre reitero esto porque paré la oreja cae Pagani, el ingeniero Pagani de Agritec. Su hijo fue compañero nuestro en Facultad de Agronomía, le mando saludos, si es que llegan los saludos. Y dice el ingeniero Pagani, estamos hablando del año 85, 86, max 87. Dice, se empieza a comentar que el mancozeb es cancerígeno. Tiempo de espera de hasta 30 días en, fíjense este dato, en arroz o en cereales, pero un tiempo de espera mucho más bajo desde que se da hasta que se cosecha, es la recomendación, y esto va cambiando. Por ejemplo, algunos que tenían tiempos de espera de 7 días, ahora tienen tiempos de espera de 70 días. En tomate 14 días. ¿Quién me puede explicar esto? ¿Pasamos a otro? A este lo encontré en el vivero de UPM, en la visita que hicimos con diputados de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente. Le dije, ingeniero, le recomiendo sacar ese producto de la de la piecita de lo veneno, porque está muy cuestionado. Carbendazim, preventivo, curativo, sistémico, no tiene antídoto, no provocar el vómito, es ligeramente tóxico para abejas, pero muy tóxico para peces, con tiempos de espera parecido al anterior, de 56 días, de 35 días en cultivos como por ejemplo la soja, pero de 15 días para la lechuga. Pasamos a otro súper cuestionado, prohibido desde hace un montón de años en los países del primer mundo, se produce en países del primero como Gran Bretaña, para su venta en países del tercero como el Uruguay. Recientemente se informó de su participación en la aparición de Parkinson en muchos productores rurales de Europa que lo usaban. Me refiero al paraquat gramoxone, altamente peligroso, escala de toxicidad altamente peligroso. Toxicidad para abejas, virtualmente no tóxico, porque como quema todo y también quema las flores, pero resulta que ahora lo que se sabe también para el glifosato es que ni bien se da y las flores todavía no murieron, porque demoran, digamos, 2 o 3 días, las abejas, al ser virtualmente no tóxico para abejas, se lo llevan para la colmena. Por lo tanto, después aparece el residuo en la miel. Toxicidad para aves, moderadamente tóxico. Toxicidad para peces, ligeramente tóxico. Si hay algún colega ingeniero agrónomo que tiene alguna discrepancia, me llama por teléfono ni bien termine al 098-482-454 y arreglamos un debate en donde le parezca conveniente. Acefato es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, moderadamente tóxico para abejas y aves, prácticamente no tóxico para peces. Bueno, uno, no sé por qué lo marqué a este, pero acá quedó porque viene mezclado con imidacloprid, por ejemplo. Carbaril, otro inhibidor de la acetilcolinesterasa, altamente tóxico para abejas, prácticamente no tóxico para aves y moderadamente tóxico para peces. Me estoy acordando de que unos cuantos productores apícolas me mandaron audios, voy a ver si los tengo por ahí, porque aparentemente no. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca vuelve a dar licencia para el uso de fipronil líquido. Me gustaría, en este caso, plantearle un debate. Estoy planteando un debate a todos los ingenieros agrónomos del área del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para saber con qué fundamentos técnicos, profesionales, académicos van a proceder. Por algo se había prohibido, ¿no? Bueno, por ejemplo, el carbaril en arándano le ponemos solo 10 días de tiempo de espera. En frutales de carozo y pepita menos 9, pero en cereales y papa tiene, por ejemplo, 30. 30 era, a ver, porque llego a cometer un error y por ese errorcito, sí, 30. Bueno, vamos a otro. De los fuertes está el carbofurán y el carbosulfán. Dicen la escala de toxicidad moderadamente peligroso. Yo que ustedes hace rato le hubiera puesto altamente peligroso. Toxicidad para abejas, altamente tóxico. Toxicidad para aves, extremadamente tóxico. Toxicidad para peces, muy tóxico. Un día en tomate y papa, tiempo de espera 60 días, hubo un relajo gigantesco, se murieron un montón de novillos en el arroyo Pereira, departamento de San José, allá por los 90 y pico. 90 y pico, no, 80 y pico. ¿Por qué motivo? Porque llovió cualquier cantidad y todo el producto que habían puesto los productores de papa al plantar la papa terminó en el arroyo. Clorpirifos, el famoso clorpirifos, Lorsban, entre otros. Lorsban, clorpirifos, clorpirifos, Cruel, estos son varios de los nombres. Ah, pero no está más el Lorban. Se ve que cambiaron de táctica. Moderadamente peligroso, clase 2. Se acaba de prohibir por ser lamentablemente peligroso. Toxicidad para abejas, para el ser humano. Toxicidad para abejas, altamente tóxico. Toxicidad para aves, moderadamente a muy tóxico. Toxicidad para peces, extremadamente tóxico. Tiempo de espera en el tomate, 30 días. Cuando escuchás, por ejemplo, todavía los escuchás, hace 30 años los escuchaba, todavía los escuchás. Algunos ingenieros agrónomos dicen, tengo tal plaga, dicen en el tomate. Ah, le puede dar clorpirifos. Ajá. Y le estás preguntando cuántos días le falta para empezar a cosechar, por lo menos. No. ¿Para qué? Dice. Porque acá tengo. Bueno, termino por acá, digamos. Porque se me está yendo el tiempo. Ustedes verán. Piclorán, este lo voy a leer porque con esto contaminaron todas las cañadas y las napas freáticas y por lo tanto los pozos de la zona de la Armonía. ¿Se acuerdan que salió en Brecha, salió en La Diaria? Nosotros lo hablamos, por supuesto. Piclorán dice no tiene antídoto. Esto se los leo porque es importante no provocar el vómito. Se debe dejar al menos 90 días entre la aplicación y la siembra de soja. Mirá. Ah, acá hay otro dato interesante. Este se repite mucho con el glifosato. Miren, dice para pastoreo esperar 21 días después de la aplicación. Hace poco, Me dijeron que hay unos productores ganaderos que son tan imbéciles, tan tarados, tan egoístas, tan hijos de puta, que dan el glifosato y mandan el ganado. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que no les puedo decir así, me llaman 098482454 y arreglamos. Si es que usted hace esto, me estoy refiriendo solo a los que hacen esto. ¿Qué hacen? Aplican estos productos y mandan el ganado a comerse el pasto, porque saben que se va a morir igual después el pasto. Se debe dejar 90 días. ¿Qué hay que seguir haciendo como si fuéramos todos maravillosos, todos educaditos, mientras la pandemia de cáncer avanza a paso agigantado? Bueno, vamos a dejar por acá con este asunto, y ahí ustedes capaz que me entienden por qué uno está tan caliente, amigos. Cuando presentó el 18 de mayo del año 2021, presentamos dos proyectos. Prohibición, son 9 artículos, por ejemplo, el número 2 o el 3 dice que la palabra veneno vuelva a ser incluida en los frascos de veneno, a lo cual se apuró por Zoom a defender la otra postura la Cámara de Comerciantes de Veneno, viene a ser de agroquímico, mejor dicho, algunos ingenieros agrónomos hablando con nosotros, los legisladores. La sorpresa me la llevé con la postura de nuestro profesor ingeniero Revelato, Facultad de Agronomía para la materia, que como ingeniero agrónomo asesora a la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay, que después de la Cámara de Comerciantes de Agroquímicos participó y se opuso férreamente a que la palabra veneno volviera a ser incorporada en los frascos y los paquetes de veneno. Afortunadamente, alguien que sabe mucho más que todos nosotros juntos, la doctora rectora del CIAT, Hospital de Clínicas, que tiene posición académica por encima de todos nosotros, al contestar una pregunta que le formulé, dijo que prefería que se usara la palabra veneno, pero que se reforzara con el pictograma de la calaverita. ¿Se acuerdan el pictograma de la calaverita? Entonces, y también presentamos el 18 de mayo del 2021, con la pluma del Cohen Matías, el primer proyecto para la producción nacional. Bueno, yo iba a decir que el proyecto de agroquímico pide que se prohíba. Es mucho menos radical de lo que a mí me gustaría, pero va por pasos la cosa, porque aparentemente a los señores representantes hay que convencerlo por paso, y si no podemos convencerlo en este paso, mucho menos lo vamos a convencer de prohibir algunos cuantos más que hay que prohibir. Pero lo que queremos, por lo menos para toda nuestra población, es que se prohíban los productos que tiene prohibido el primer mundo, porque por algo, la pregunta que debieran de contestarnos inmediatamente es, por algo los tienen prohibidos los países del primer mundo. No es por las barreras arancelarias, no hay que ser tan vejiga. O sea, no hay que ser tan vejiga, no hay que ser tan tonto. No es por las barreras para arancelarias. Nada más que hay que ponerse a estudiar, porque eso es fácil de decir, es por las barreras para arancelaria. Miren qué fácil que se dice. Para todo lo demás hay que ponerse a estudiar. Claro, a veces no hay tiempo, yo sé, con esto de salir a juntar votos, no hay tiempo. Yo lo entiendo. Está bien, yo lo entiendo. Pero bueno, algunos otros vamos por el otro camino, y por ejemplo, si escuchan toda esta nota que está colgada en mi Telegram, César Vega Peri, se van a dar cuenta de que no hay solamente plásticos, que son... No quiero, pero qué desgraciado que son... Acá está, omitir, plásticos y agroquímicos tóxicos dentro de los productos que más problemas generan a la salud. Escuchen. Catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada, Olea ha ocupado puestos de gran responsabilidad como investigador y profesor y es uno de los mayores expertos europeos sobre la contaminación química interna. Desde su equipo de investigación sacan muy a menudo estudios increíbles que salen publicadas en las mejores revistas del mundo, donde evidencian los problemas de salud que están provocando los tóxicos que nos rodean, y desde mi punto de vista, la industria y los gobiernos no le hacen el caso que deberían, porque el mundo tendría que dejar de girar como lo hace. Pero él nunca se rinde, hoy lo vais a ver. Y hoy que hablamos de disruptores endocrinos y del impacto, por ejemplo, en la tiroides, en el cáncer de mama, en la próstata, hablaremos hoy también del agua que bebemos. Para hablar de todos estos tóxicos, deberíamos también entrar en los materiales que usamos a diario para cocinar: sartenes, ollas, palas, maderas para cortar. Pero esto será objeto de un webinar increíble que estamos preparando desde Soy Como Como, y que hoy, aprovechando el podcast de Olea, que hablaremos tanto de tóxicos en exclusiva, quería contar a los oyentes del podcast que ya os podéis apuntar a este webinar que lo estoy anunciando hace meses. Hablaremos de todo lo que tenemos en la cocina y cuál es la mejor versión para que no nos engañen y tampoco para que no gastemos de más, que eso es muy importante. Te puedes apuntar al webinar en catalán o en castellano en la descripción de este episodio y se llama Adiós a los tóxicos de tu cocina. Y ahora sí, ahora nos vamos a liberar de los tóxicos en general. Librazo imprescindible, lo estoy enseñando en la versión de YouTube del podcast. El año 2019, el doctor Nicolás Olea publica Libérate de Tóxicos, una guía imprescindible sobre los disruptores endocrinos, que es una palabra muy rara, muy fea, muy complicada, pero hoy vais a ver cosas muy fáciles, muy tangibles para empezar a cambiar muchos de vuestros hábitos o la forma de creer en ellos. Nicolás Olea, bienvenido. ¿Qué hay? Buenas tardes. Nicolás, es un placer tenerte entre nosotros. Eres, uno de los mayores expertos, y tú nos podrás contar muy bien pues todo, ¿no? ¿Qué es disrupción y cómo afecta eso a nuestro cuerpo? ¿Cómo los compuestos químicos nos están hackeando la salud? Pero vamos a entender, ¿por qué se puso el nombre de disrupción, por ejemplo? Muy bien. Mira, el origen de todo este asunto es por la observación en el mundo animal. Había evidencia clara desde los años 70 del siglo pasado de que algo estaba ocurriendo en reproducción, en la procreación en muchas especies, en el cambio del fenotipo. Por ejemplo, los peces de los grandes ríos canadienses, era imposible distinguir el macho de la hembra, porque fenotípicamente, externamente eran lo mismo, había que hacer un análisis genético. Pasaba algo con las aves en los grandes lagos, pasaba algo con los testículos de los caimanes en el lago Apopka. Es decir, había evidencia de afectación del sistema hormonal que se atribuía a la contaminación ambiental. Y un grupo de zoólogos, liderado por Theo Kollberg, definió que eso era disrupción hormonal o disrupción endocrina. Nosotros tradujimos el término desde el inglés y hablamos de disrupción endocrina a una interferencia de los compuestos químicos en el mensaje de las hormonas. Acuérdate que el sistema se ha desarrollado de que el ovario se comunica con la mama, por ejemplo, con un mensajero que es la hormona sexual femenina o estradiol. Pues bien, estos disruptores endocrinos hackean ese mensaje. Y son múltiples compuestos de muy diferente origen. Se reconocen unos 1.500, pero recuerda que la ECA, la Agencia Europea de Compuestos Químicos, tiene censados 144.000. Es decir, que no todos son disruptores endocrinos. Pero bueno, algunos de ellos tenemos la mala suerte de que interfieren en el mensaje hormonal. El bisfenol ha sido uno de tus tóxicos con los que has estudiado más esta interferencia hormonal. Los cánceres hormonales, hormonodependientes más conocidos, en la mujer es la mama, en el hombre es la próstata, y quizá por eso empezaste a relacionar en tus estudios durante más de 25 años cómo afectaba en la prevalencia de estos tipos de cánceres, ¿verdad? Sí, interesantísimo, porque al principio lo que más llamativo era el incremento del cáncer en la especie humana, ¿no? Sabes que el ritmo de crecimiento del cáncer y de la incidencia en España es del orden de 2,5% anual. Cada vez hay más cáncer y no todo es atribuible a que cada vez la población está más envejecida y sabemos que cáncer es una enfermedad de la edad avanzada, sino que se presentan fundamentalmente cánceres ligados o vinculados a exposiciones. El cáncer de piel, el cáncer intestinal, el cáncer de mama, el cáncer de próstata. Y en algunos de ellos las hormonas son muy interesantes porque se sabe que influyen en ese proceso de carcinogénesis. Y si eso es así, ¿cuál es el rol de los componentes químicos que imitan a las hormonas? Pues claro, era muy tentador empezar por cáncer. Después nos hemos dado cuenta de que esas hormonas, antes de llegar a cáncer, han pasado por déficits funcionales, hipotiroidismo, hipovitaminosis D, obesidad, diabetes, déficit de atención e hiperactividad, es decir, infertilidad. Hoy día lo que se vincula a disruptores endocrinos es tan amplio como es el grupo de efectos de las hormonas. Pero sí es cierto, empezamos con cáncer por lo atractivo que era encontrar una explicación ambiental, ¿no? Vamos a... Yo en realidad, queridos operadores ahí de conflicto, la vida, yo sé, pero iba a pasar un tramito. Cuando uno de estos videos llega a nuestras manos, cuando nosotros lo empezamos a pasar al aire, es porque por lo menos lo hemos escuchado dos veces. La primera con intenciones de escucharlo, saber algo. La segunda, haciendo algunas anotaciones y poniéndole la relevancia que hay que ponerle a los puntos que el entrevistado va acentuando. Y la tercera es cuando la compartimos con ustedes, y yo a veces comparto apenas algún tramito, y bueno, después le sugiero irse a César Vega Peri en Telegram. Pero me doy cuenta que de repente muchos no tienen Telegram y esto vale la pena que sea escuchado. Pero de momento, y a las 11 en punto de la mañana, estando por 770M en Radio Oriental, lo cual para nosotros es un honor muy, muy grande. Ya hicimos los arreglos que teníamos que hacer con la gerencia de la radio para acompañarlos durante todo el año. Cuando dije todo el año, es todo el año, es decir, más allá de las elecciones. Pero a partir de este momento nos comienzan a retransmitir Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, departamento de Soriano, algunas van en diferido, Radio La Voz de Artigas, Radio Bella Unión de Artigas y Radio RBC de Piriápolis, departamento de Maldonado. Además, nuestro agradecimiento de siempre a Radio Némesis, Maxi y compañía, a Radio Cuervo, Onofre Valentini, compañía por internet, y a las radios de FM, que son varias acá y en el exterior, en particular, tal vez las que más queremos, sin despreciar al resto, la radio de Alberti, provincia de Buenos Aires, en donde tenemos por Peri, radioperi.org.uy, a el periodista en jefe, el torito Oscar Alfredo Di Vincenzi, haciendo programación en vivo de lunes a viernes de 19 a 21 por peri.org.uy, Peri Radio en las aplicaciones. Como decía nuestro querido y eterno don Raúl Mesa, desde Nave Tierra, la única y maltratada nave Tierra, afortunadamente la Luna no tuvo condiciones, no

vías de comunicación con el PERI: cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746. De lunes a viernes, de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Gracias, estimados compañeros, en los estudios centrales de Radio Oriental, este lindo domingo 11 de febrero. Una lástima que no llovió, porque lo que había que hacer era arruinar el carnaval. Entonces, si llovía, producíamos alimento, porque la verdad es que la situación se está poniendo más que complicada. Muy pronto vamos a comenzar con la campaña No Compre. Más o menos usted se está dando cuenta por dónde viene este asunto, ¿no? La idea es la campaña No Compre. Es una campaña que va a estar muy bien documentada, porque te arriesgas a un pleito, por lo tanto va a estar muy bien fundamentada. Para todos los que quieran poner paneles solares, si lo quieren, me piden el teléfono bombeo solar. Yo estoy por cambiar una bomba justamente. Se quemó de tanto regar. Espero que vengan mañana, mis amigos productores, viejos. Los hijos, va, en realidad son los que se dedican a eso. ¡Vengan por casa mañana! Y me cambian la bomba. Bueno, y también les recuerdo que tenemos un experto en todo lo que se tiene que ver con el software de las computadoras y todo esto, que nos arreglan de vez en cuando, Eduardo, así que si precisan su teléfono, con mucho gusto se lo pasamos. Les quería decir que mañana no, pero el próximo lunes comenzamos a salir a la 1 de la tarde con un programa bien ecologista por CRTV, es Canal Rural TV de la República Oriental del Uruguay. Es el lunes 19 a partir de las 13 horas. Ahí vamos a estar haciendo algo que espero que sea de su interés. Caemos ahí con unos... Vamos a llevar calabacín de semilla de acá, de la chacra, con unas 3 o 4 generaciones. Vamos a explicar, bueno, no le voy a contar, porque si no después no van a ir, seguro. Soy tonto, no, si les cuento más bien. Así que va a ser un placer para nosotros poder empezar a mostrar algunas de las imágenes de lo que hacemos. No sé si eso nos va a levantar en el puntaje o nos va a hundir del todo, porque lo que vamos a decir es que uno de los candidatos que van a poder votar para la presidencia de la República es uno que trabaja, que anda con olor a transpiración, como decimos en campaña, olor a sobaco. Pero bueno, capaz que a ustedes les gusta, yo qué sé. Sí, está bien, de repente el candidato a presidente como que tiene que andar con un traje de alpaca, aquellos maravillosos que lucía Raúl Sendic, ¿se acuerdan? Raúl Sendic, después esos trajes son muy caros, esos trajes y todos esos perfumes franceses y todas esas cosas. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay, valor, como dijera Kessman. Seguimos escuchando al doctor Olea. Me parece que está más que interesante como para por lo menos escucharlo durante un ratito más. No me digas que te volvés al principio. Pará. Me mataste. Hoy pasa por el podcast de Soy como Pomo. ¿Vos sabés que yo lo había dejado donde estaba? Menón, ¿por qué decidiste que de los 1500 disruptores... ¡Ah, perfecto! Diste en el clavo, te ayudó Serendipe, Vega. Dale. Para que la gente no te entienda. Venga. encanta que te lo cuentes. Imagínate un clínico investigador que se va a un laboratorio en el año 87 a Boston. Me voy a trabajar, había estado 3 años en Bruselas, vuelvo a España, me vuelvo a ir al extranjero y me voy ya de postdoctoral, como decimos ahora, a estudiar a Boston. Y estamos estudiando mecanismos de acción de los estrógenos en las células de cáncer humano. Y aparecen unos trabajos en las mejores revistas, en Science, en Nature, de un grupo de California, donde dice que las levaduras, fíjate, las levaduras, seres unicelulares, se están comunicando con hormonas. Lo publica Feldman en California, todos nos quedamos con la boca abierta y dice, hay que ver, seres unicelulares ya tienen sus mensajeros hormonales. Y al cabo de 6 meses, después de habernos convencido, publica Feldman de que el estrógeno que él está midiendo y que creía que producían las levaduras, en realidad se desprende de las paredes, de los botes de plástico donde cada mañana le prepara la comida a las levaduras. Los botes de plástico son de policarbonato y cuando los calienta se libera un compuesto químico que es estrogénico. ¿Sabes cómo se llamaba? Bisfenol A. Y lo publica en las mejores revistas, entona en mea culpa y dice, algo he estado haciendo mal porque no es de las levaduras, viene del plástico. Y fue ese año 88 como el descubrimiento de que cosas tan inertes como podía ser el plástico, en este caso el policarbonato, y en el caso nuestro que estábamos con otro plástico que es el poliestireno, ambos ante situaciones de estrés, de calentamiento, de ácido, pueden liberar componentes, en este caso el bisfenol A, que es estrogénico. Pero cuando te vas a la literatura, te vas para atrás y te enteras que bisfenol A estaba descrito como estrógeno en 1936. Y como yo digo, no en el suplemento de La Vanguardia, sino en Nature, recuerdo, en Nature, que no puede pasar desapercibido, porque publicar en Nature, en Nature, es publicar para que todo el mundo lo conozca. Y hay un señor, Dodds, inglés, que descubre compuestos químicos que no se le parecen al estradiol, pero tienen igual efecto hormonal. Y está el dietiletilbestrol, que es una desgracia, pero está entre esos grupos el bisfenol A. Se abandona el bisfenol A hasta que en los años 60 se ve que polimeriza muy bien y hoy día es la base de 2 plásticos de mucho uso, las resinas epoxi y el policarbonato. Que para nosotros es raro igual, pero dime en qué materiales de uso cotidiano se traduce. En tus gafas bifocales, es decir, esos cristales maravillosos que dice, me he comprado unas gafas que por fin son irrompibles, y tienes unos cristales ligeros, perfectos, que no se rayan, que no se estropean, policarbonato, de magnífica calidad. Los biberones de niños hasta el 30 de junio del 2011, policarbonato. Muchas aplicaciones, por ejemplo, las grandes botellas esas de agua de color azul que se colocan invertidas, policarbonato. Las de las oficinas que todos tenemos. Tenemos fuentes, sino que tenemos algunas oficinas. Nuria, déjame que te cuente. Llevamos años diciéndole a estos señores de la botella, digo, esto es un problema. ¿Tú sabes que esas mismas botellas pequeñitas para niños ya se suprimieron en junio del 2011, que eran los biberones de policarbonato? Y entonces se ofenden enormemente y dicen, esto está autorizado para la alimentación. Y nosotros le decimos, estaría bueno que encima de ser malo fuera ilegal. Por supuesto que está autorizado, pero hay tantas cosas autorizadas que no están respondiendo al conocimiento científico, que la autorización o la legalidad no significa que sea bueno. Entonces, ahora, con la reducción del bisfenol A que ha pedido la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea, la EFSA, pues se tendrá que poner, pues, revisar todas las fuentes de exposición. Y en la exposición alimentaria, que a ti te interesa más, tanto las grandes botellas de agua y el policarbonato en contacto con los alimentos, como las resinas epoxi en el interior de las latas de conserva, pues van a tenerse que ajustar a las nuevas reglas, ¿no? Muchas cosas. Has dicho al principio que el bisfenol se alteraba en contacto con el calor. Alguien puede pensar, vale, pues no caliento el tupper en el microondas y listos. ¿Por qué nos estás diciendo plásticos como las botellas de grandes de agua de las oficinas que no entran en contacto con el calor, que pueden ser dañinas? Porque en el transporte han estado a sol y sombra o...? Vamos a ver, si tú haces un estudio de calentamiento de las botellas ambiental en tu laboratorio de Londres, a lo mejor no pasas de 23 grados ambientales. Si tú ves entre Granada y Almería un depósito de botellas de agua cargadas de agua pura de manantial para ser repartidas por toda España, esas botellas alcanzan los 52 grados en verano. O sea, que en todo momento hablas de este biberones tal, porque, bueno, claro, los biberones se los calientas, pero si no los calentaras, si el tupper no lo calientas y lo compras directamente de la tienda, ¿desprende el compuesto químico? Claro, hay dos factores que permiten que un monómero o que algo se libere de un plástico: el tiempo de contacto y la temperatura. A mayor temperatura, más liberación; a mayor tiempo de permanencia, más liberación. El gran problema de las latas de conserva con la resina epoxi y ese recubrimiento plástico que tiene en el interior es que todas las latas de conserva se calientan una vez llenas. Se llama el autoclavado. Para evitar la contaminación bacteriana, la regla de oro es que una vez que se ha llenado de tomate, se ha cerrado al vacío, se autoclava para evitar cualquier tipo de vida bacteriana. Ese calentamiento se supone como el punto principal o el momento principal de liberación del monómero al polímero interior, a lo que llaman los técnicos el líquido de cobertura, el agüita que tiene la lata, ¿no? O imagínate si eres argentino y te gusta hacer dulce de leche, ¿de acuerdo? Ponte en el caso. Sí. Que pones la lata al baño María, ¿vale? Yo creo que los ojos veo, digo, no pongas la lata al baño María, porque estás favoreciendo la liberación del bisfenol A de las paredes. En el libro... Se refiere a los dulces de leche que vienen en envases de plástico. Soy como seguro, porque sois muy fans de este tipo de contenidos. Hablas muchísimo de las botellas de agua. De las botellas de agua, las que mueven tantos millones, porque cada año veo estadísticas que crece el consumo, porque la gente no le gusta el agua del grifo, y en medio de esto aparece que si la osmosis, que si la Brita. Quiero que llegue a la parte de agrotóxicos, por favor, porque me queda poco tiempo. Pendiente que yo encuentre algún experto sobre el tema del agua para saber cuál es el agua más saludable. Y aquí, al menos en una parte, Nicolás Olea, tienes un discurso súper claro. Y es no a las botellas de agua. Señora Ada Colau, yo que estoy en Barcelona, por favor, agua que hace que el agua potable sea mejor y más buena y más rica, porque tenemos que apostar por ella. Y yo aquí, bueno, me vienen un millón de preguntas, Nicolás, Nuria, pero vamos por partes. Sí. Absolutamente, y además has dado el mejor mensaje. Mira, en el siglo XXI que estamos, tenemos derecho a que el agua que salga por nuestro grifo sea agua de la mayor calidad y de la mejor calidad. Déjate de tonterías, es una prioridad de todos los ayuntamientos y de todos los ciudadanos. En diciembre del 19, hace, como yo digo ahora sí, la gente dice antes de Cristo, digo no, antes de COVID, ¿no? En diciembre del 19 estaba la Unión Europea con el borrador ya preparado de la nueva disposición sobre el agua potable en Europa. Una jarra de agua municipal en tu mesa cuando te vayas a sentar en un restaurante, y fuentes cada 250 metros en todas las ciudades de agua municipal, por la gran apuesta de Europa por el agua municipal, el agua de grifo. Bueno, llegó la COVID y las fuentes las taparon como si fuera Semana Santa con un plástico, le pusieron una cinta como cuando tapan a los santos por Cuaresma, ¿no? Y dice, ¿y esto? El miedo a que te vaya a saltar el virus. Era la gran oportunidad, estábamos a punto de la gran oportunidad de que Europa le exigiera a cada municipio que el agua que sale por tu grifo sea de absoluta confianza. Se ha perdido la confianza. El otro día veía un anuncio en la tele, decía, no te fías del agua de tu grifo, las botellas producen plástico, ¿qué vas a hacer? Si era el anuncio de la televisión, y empezaba con esas dos declaraciones, ¿no? La gente mira el grifo. Acá tenemos a la OCE haciendo nuevos contratos con la empresa que usa mercurio para la producción del cloro que se usa en la OCE, porque como no le dieron los tiempos, pero cuando fuimos a visitar la empresa francesa, que es competencia de otra de esta empresa que sabemos que banca alguno de los candidatos presidenciales, nos dijeron que ellos no solamente que producen no utilizando mercurio, sino que incluso produce el más barato. Pero vaya a saber por qué la OCE no contrata con ellos. Un día van a gobernar partidos como el PER y Partido Ecologista, no va a ser nunca, porque es nuevo, no va a ser nunca. Pero un día van a gobernar partidos que digan, no señor, quítele el contrato a esa empresa, déselo a la otra. Esta empresa está de viva y sigue produciendo con la utilización de mercurio y dejando todos los residuos en la zona donde produce este insumo para la potabilización del agua. ¿Estuve mal? Muy radical, capaz que estuve, ¿no? Gran prioridad que el agua de grifo sea de la mayor confianza. ¿No hay metales sí. pesados en el agua del grifo? Pero se pueden quitar, todo se puede limpiar. Si la fuente de captación no es buena, cambia. Si el sistema de cloración no es bueno, pon ozonización. Si tienes a 1000 ingenieros que saben de todo, si se pasan el día haciendo I+D, I+I, innova en agua y no innoves, porque yo te puedes poner a tu alcaldesa, le puedes decir, mira, me vas a subir el precio del agua al doble, 5 euros. Lo puedo asumir, estoy seguro. Escuchen el cálculo que está buenísimo. Estás obligando, o he elegido yo comprar una botella de agua en el supermercado a 2 euros el litro. Es decir, el margen de beneficio, el margen de maniobra que tienen es enorme, y lo único que hace falta es un movimiento ciudadano potente que exija el agua que tú te mereces. Y acá, como si fuéramos burro, esta gente nos plantea de sacar a través del plan Neptuno, que solo da ganancia para algunas empresas privadas que se quedaron sin trabajo en UPM2, nos plantea el plan Neptuno para sacar agua en Arasatí. O sea, tenemos que empezar a avivarnos, no puede ser, ¿verdad? En todo el mundo está pasando lo mismo, eso es lo único que me deja mal, ¿cómo es que dice? Mal de todo, consuelo de tonto. Añado, cuando dices que no es saludable, frase de tu libro. Nuestro estudio revela que el agua de 8 de cada 10 marcas de aguas embotelladas es estrogénica. 8 de cada 10, estudiado por vosotros. Bueno, vamos a... son muchas malas noticias juntas, paro acá. Después, más adelante, habla de... ¿cómo se llama? De la vinculación que hay, la correlación de los agroquímicos tóxicos con la disrupción endocrina. Quiere decir que hay moléculas que viene, es lo mismo que pasa con las vacunas de ARN mensajero, por las dudas se los digo, no vayan a seguir tan burros, porque ya hay que empezar así a decirse de ponerse otra de estas porquerías, porque como dijo Lu Montañez, son veneno, y es lo mismo, es toda sintética la vacunita esa, y es lo mismo, porque uno se empieza a calentar, porque después tenemos que bancar que la gente se te muere de cáncer y todo lo demás, por un montón de problemas que hay, que tenemos que empezar a solucionarlo urgentemente tenemos que empezar a solucionarlo. Entonces estas moléculas, para este caso, es como que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune, los planes químicos, físicos, eléctricos incluso de nuestro cuerpo, porque somos como una especie magnéticos también de nuestro cuerpo, es verdad, también se le puede decir, sí, se empiezan a confundir, y en vez de usar las hormonas que está produciendo nuestro propio cuerpo, empiezan a colarse estas moléculas, porque son muy parecidas a las que nuestro cuerpo quería usar, que son las que él mismo produce. Y ojo, que en las plantas pasa lo mismo, según podemos advertir, porque cuando arrancamos con la producción orgánica, los que somos ingenieros agrónomos con más razón, ¿qué es lo primero que vemos? Lo primero que vemos es que la mayoría de las enfermedades que nos atosigaban y que había que curar una vez por semana y todo eso, empiezan a desaparecer. Eso es lo que más me llama la atención. Ahora después les voy a pasar a Joseph Pamies. Lo escuchaba ayer al gallego Pamies, no es gallego, es español, ya sé, pero para los otros es como si todos fueran gallegos. Y dice él, los que producíamos antes con agroquímicos y ahora producimos con estamos en la producción orgánica, y van a ver qué interesante lo que él comenta, lo que uno empieza a entender. O yo tengo toda la ventaja incluso de haber arrancado cuando como productor arrancado orgánico, porque dije, ya que todos los vecinos dicen primero porque era filosofía, pero ya que todos los vecinos dicen que tuviste la suerte de comprar un campo que era el único que quedaba en esta zona en condiciones absolutamente vírgenes, porque todos lo conocemos, todos los veteranos, que ya lamentablemente todos estos vecinos muy veteranos ya no están conmigo, porque siempre uno los estaba escuchando, y corte esa lengua de vaca, Vega, corte esa lengua de vaca. Yo pasaba por un campo ayer, había una lengua de vaca maravillosa que tenía más o menos 30, 40, 50 mil semillas puede llegar a tener, y los tenía porque era gigantesca la planta, y acá vemos una plantita y allá salimos con la tijera de podar. Es más, si cayera alguien de visita, lo primero que pregunta es, esa bolsa que está ahí, esa bolsa grandota, ahí se junta toda la semilla de lengua de vaca, porque lo que sabemos nosotros, porque nos lo dijo un viejo vecino, que es lo que estamos abandonando. Ahora nos agarramos de estos expertos científicos de cuarta, que de repente aprenden tres o cuatro cosas y las empiezan a repetir, y caemos en sus trampas. Por eso todos caímos en la trampa de la vacunita de ARN mensajero. Precisan más datos de los que yo di en el Parlamento Nacional. Precisan más datos que los de Rancor, que es el único estudio que incluye al Uruguay y 16 países más, y que dice que uno de cada 800 de los que se pinchó se murió. No uno de los cada 800 que se vacunó, porque son menos. A la primera se la dieron 3 millones, pero tenemos 9 millones de vacunitas aplicadas. Por suerte, esta sexta dosis no llega ni a 100.000 que se la dieron. La quinta anduvo para menos de 200.000, así que nos vamos avivando. Pero yo le preguntaría a la señora ministra Rando, con el mayor de los respetos, porque no vamos a invitar a un debate porque ella es doctora y uno es apenas un campesino, ingeniero agrónomo, pero bueno, como le tocó estudiar tanto sobre este tema, porque salvo quien habla, el diputado Rafael Menéndez, todos los demás diputados o mandaron violín en bolsa, o bueno, también puede ser que hayan entendido, se ve que entendieron que esto era maravilloso. Por las dudas ya les voy avisando que hemos perdido diputados y secretarios, secretarias de diputados. No, pero esos murieron de otra cosa. Murieron de otra cosa, ¿me puede explicar por qué? Porque está dentro de los efectos secundarios. Gente que uno andaba, miren, como sé que la mamá me escuchaba, quiero hacer referencia a una persona que extrañamos muchísimo de entrada. Yo conversaba mucho con ella de todas las cosas naturales, le quedé viendo unos boñatitos de estos que plantamos acá, el zanahoria, para su querida mamá de como 90 años. Y un día se muere la secretaria del diputado Zubía. Bueno, ayer de golpe, no, amigos, no se puede decir que estas cosas suceden. Ayer me enteraba que un vecino acá a esta zona, y de cómo murió el cuco, y andaba bien, y de golpe cáncer, se llama turbocáncer. 3-4 meses y se murió, me dice Irma. Entonces yo quiero, capaz que estoy loquito, capaz que sí, pero yo pedí la instalación de una comisión profesional, no de diputados, que si no estudian no saben una mierda. Porque el diputado, por ejemplo, dije mierda, podría haber utilizado otra palabra más comedida, pero bueno, me salió esa. Pero hay diputados que se pasan estudiando sobre algunos temas. Por ejemplo, si son de izquierda, se pasan estudiando de marxismo y todo un montón de cosas. Si son de derecha, se pasan estudiando de Adam Smith, un montón de cosas, para explicar temas económicos, un montón de cosas. Pero estas otras a mí me parecen muy relevantes. Y ahora mismo, después de una pausita, les voy a pasar uno de los últimos videos. Ustedes se pueden enganchar después en César Vega P Perit en Telegram ven el video, van a escuchar solo el audio. Entonces ahí queda claro que la geoingeniería son los avioncitos para o cortar las tormentas o provocar grandes diluvios. Se usan hace 60, 70, 80 años. En el Uruguay hubo una experiencia hace 50 años en Sauce, departamento de Canelones, con nitrato de plata. Eso, todo eso contamina, y eso es peor que la vacunita, porque la vacunita, si vos querés, te la ponés y te jodé, pero el que no se la pone no se jode. Pero esto otro es peor, porque te lo tiran en el cielo y te da ganas de tener un exocet, ¿no? Para bajarlo al avión. Bueno, sería lamentable, porque capaz que le cae en la cabeza a alguien que no tiene culpa de nada. Pero queremos prohibir la geoingeniería en los cielos de nuestro país. Presentamos un proyecto de ley, lo que le estaba diciendo un diputado Frente Amplista, que además es profesor, dice ser profesor de física, no sé si licenciado, profesor, cómo es la cosa, porque ahora hay muchos que son profesores pero no pasaron por el CEIPA, ¿es, no? Sí, el CEIPA. Y dice, ¿vos creés en eso? Menos mal que estaba el sobrino Raúl Mesa, que es diputado de San José, y le dice, che, no seas tonto, le dice, fíjate, y le empezó a bajar información del teléfono. Esto existe hace un montón de años, mirá, lo hacía los Estados Unidos en Vietnam. Entonces, como le dijo Vietnam, sí, los Estados Unidos, sí. Ah, claro, como le habló de los Estados Unidos al diputado, le cayó la ficha y por lo menos dejó de reírse, ¿no? Es medio triste, pero ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay, valor. Voy a dejar por acá entonces con esta, pero quiero leer para fundamentar un por qué estamos en esta línea de lo que era, y calculo que puede seguir siendo uno de los libros cabecera, pero era la Biblia de la producción de hortalizas en Uruguay, para la producción de, agarro así, elección al azar, a pesar que les hice a todos orejitas, por lo tanto, si me voy a Selga, les voy a leer los productos químicos agrotóxicos que se recomendaban y probablemente muchos agrónomos recomienden. O sea, esto en este punto es cuanto más lejos de la academia, en medicina lo mismo, porque tenemos que revisar todos los planes de estudio. Eso es número uno, ya planteamos nosotros, claro, somos medio loquitos lo del PERI, Partido Ecologista, año sabático para toda la academia. Para empezar, hay que explicar por qué tenemos que seguir formando politólogos en el Uruguay, que nos salen como cerca de $27,000, para que se vayan a Chile, Ecuador, Perú, Colombia, porque claro, han formado tantos politólogos en el Uruguay que no tienen laburo. Entonces, si hay que cerrar estas cátedras, se cerrarán, y las que hay que corregir el currículum, a llevarse, ¿no?, los planes de estudio, se corregirán. Eso puede ser muy fermental y se puede bancar, porque va a haber muchos estudiantes del interior, como era yo, y por eso lo estoy planteando, que me parece maravilloso participar de un año sabático, que es un año de aprendizaje, donde uno mismo, los estudiantes, con los profesores y los recibidos, dice, vamos a ponerle campesino en formación permanente, ingeniero, agrónomo de profesión, representante nacional a mucha honra de 33.500 personas por el PERI, Partido Ecologista. Dijo que estamos todos locos porque hemos recomendado para la selga el Folpet, el Ditane, el Cursate, el Ridomil, el Sevin, el Tío Dan. El Tío Dan, y siguió, dice, ese día estaba calentito, agarró el apio y así al azar leía. ¿Dónde está el apio? Se me chispoteó. Acá está. Afalún, Gesagar, Prometrina, de herbicidas, Folpert, Captan, Bravo, Sevin, Lorsvan, que es clorpirifos, Pirimor, Tiodan, Metamidofos. Yo acentúo porque si me están escuchando, por suerte hay unos cuantos profesores de la época que me escuchan, me dan para adelante con todo, y los psicólogos me controlan, varios psicólogos tengo, no con Martínez que tiene solo una psicóloga, yo no me arreglaría con uno. Dice, dele, siga así, beba. Acá les voy a leer ahora que mandó a, bueno, no lo voy a quemar, Daniel, psicólogo, me manda el escrito, ya se los voy a leer, pero voy a seguir con esto. Espinaca, Benzar, Adol, que es Lenacil, tierras hechas pelota, por no decir la otra palabra, Jet, por usar tanto Benzar y Adol en Punta Espinillo y en todo Montevideo rural, Sevin, Lorban, Tiodán, y podemos seguir con, ¿qué es esto? La lechuga. Me voy a calentar, voy a dejar Metamidofos en lechuga. Entonces, ¿saben lo que va a pasar? Porque yo ya lo sé, a ver, en perejil. Ah, en choclo no me lo quiero perder. ¿Para qué agarro choclo? ¿O qué tal la lagartita? Diterec, Lorban, Clorpirifos, Sevin, Gesaprina, Tracina, Erradicane 2,4-D, Amina, MCPA, Falón, Diurón. Está loco. Pero, ¿saben qué va a pasar? Que alguno de mis coleguitas... No, yo estas cosas las voy a decir cada tanto porque hay que decirlas, ¿no? A mí me fue mejor que a nadie porque fui el mejor de mi generación en algunas cátedras y me querían de profesor y yo no agarré, no me gusta, prefiero hacer esto, pero no va en contra, sino que como el profesor ingeniero agrónomo Julito Rodríguez me decía, compañero de estudio, salvábamos 2 en 12 con Julito, 2 en 12, 2 en 12, 10 en 12, vale Julito, todos querían estudiar con nosotros, vamos arriba, vengan todos para acá nomás, estudiá todos juntos. Entonces Julio me decía, no, tuviste bien vos no ir para allá, dice, porque para cambiar una goma de lugar a veces tenemos que mandar una carta. ¿Cómo? Para cambiar la goma de lugar en el escritorio, me dice, bueno, está, dame un abrazo, dice, bueno, está, listo, ¿cómo andás? Bien pelado, está, andamos bárbaro. Bueno, me alegro mucho. Entonces esto que plantea lo planteo yo, si los del Peri no les sirve, me voy del Peri, es listo y es así. Porque muchas veces aparece esa posición académica de mi hijo el doctor del Uruguay. No, César, no podemos revisar los planes de estudio de nuestra... Vamos a arrancar por Facultad de Agronomía, que es lo que mejor conozco, pero sigo por veterinaria, donde los desastres son gigantescos, con experimentación, como se hacía, o no sé si todavía, capaz que todavía están con alguna experimentación con algunos bichitos que me han contado, que no, eso tiene que ser todo prohibido. Y en Facultad de Medicina no viene Pfizer, te deja el protocolo. ¿Cómo? ¿Qué contiene el vial? Lo que dice el protocolo. Yo pedí miren, les digo, julio, 29 de julio del año 2021. No solamente pedimos la moratoria a la vacunación porque ya se sabía de los efectos secundarios, yo hablé del VAERS, hablé de todo. Ya se sabía. Estoy hablando de 29 de julio, conferencia de prensa, Palacio Legislativo, 2021. Pero ese día nosotros pedimos análisis del vial. Dice, ah, no, pero acá cuando vienen las vacunas o los productos, sobre todo las vacunas para el ganado, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca te dice, no se puede usar ninguna, todavía no tenés la habilitación, nos decían en la veterinaria, porque no están los resultados del análisis de los viales. Pero ustedes tienen que ser tarados. Si fueran mis funcionarios, los cito a todos. Tarado es sinónimo de tonto. Vengan todos para acá. Pero hoy es domingo, no lo va a joder. Vengan todos para acá. Carajo. Y estamos esperando 3 años, señora ministra, señor ministro Salinas de la época, señora ministra Rando de ahora. ¿Cuándo diablos, por no utilizar la otra palabra, porque uno se empieza a calentar? Tenemos más de 15.200 muertos en exceso en 21 meses y van varios más. Desde que comenzó la vacunación, acá están afuera, todos los 90 muertes de promedio del Uruguay por día normales, y están afuera los muertos que ustedes denominaron por COVID, llevándose por una PCR que hacían a un CT, según nos documentaron por escrito desde el Ministerio de Ganadería, de Salud Pública, de 40, ministro. De 40, por eso yo me quedo con el profesor Rodríguez Legar, de química de quinto año del liceo, que decía, golpeaba mucho el escritorio, los huevos, decía, porque a veces tenía huevo en el, llevaba un portafolio de esos de cuero, ¿vieron? Al gringo Hank Klassen, compañero que también es ingeniero agrónomo, compañero de estudio, le decía siempre, los huevos. El primer día no entendimos nada, entonces sacó un paquete de huevos de adentro del portafolio y decía, lo escrito está. Claro, ustedes se quedan con lo que les escribe la Pfizer o la Moderna, la BioNTech, la Comirnaty, la AstraZeneca, la Janssen, toda una manga de delincuentes liderados por la farmacia de Bill Gates y compañía, todos son delincuentes. Están en la producción de agroquímicos tóxicos, están en la producción de armas, están en la producción de droga, y puedo seguir. Entonces, si yo dije y fui el primero en tomar en esa conferencia de prensa, porque fui uno de los menos de 10 uruguayos que pudo conocer a la ivermectina antes que entrara en el Uruguay en 1984, fue. Debe haber entrado en el 85, que me corrijan los colegas, los veterinarios. Yo estuve en el evento en Concordia, Argentina, y yo dije, acá tomamos, mire, le voy a decir más, allá tomamos la que me trajo de contrabando un diputado de Rivera, porque no se sabe por qué diablos en Rivera todos los fármacos, o en el Chuy, no sé, todos los fármacos valen igual que la pasta de diente, porque hay un monopolio, porque hay un oligopolio, porque hay un señor diputado, señor senador, señor ministro, vas a saber qué, que es amigo de uno de los dueños de la empresa, como esto que le venden el cloro a la OCE, que utilizan mercurio y pidieron una prórroga y se las dio la OCE, según tengo entendido. Yo los mando a llamar, y como dije los otros días en el programa de La Oriental, el jueves, hablando de los curreros de Salto Grande, de la lista de 404, ¿cómo? ¿Qué? Que no les puedo decir así. 098-482-454, me llaman urgentemente. La Cámara de Diputados les pidió encarecidamente le pidieron eso. Yo lo único que pedí es que renuncien mañana, y no han renunciado, porque son unos fantasmas. Que hay uno que gana más de 400.000 pesos por mes, se va a llevar como $700.000 ahora. Entonces, miren, por este camino no cuenten conmigo para ir. Y creo que tengo los galones suficientes como para empezar a decir esto. Y ustedes están acostumbrados que los caguen a mentira. Se los voy a decir así. Dice Vega, usted es un académico a veces. Digo, les voy a decir así. Porque nosotros, cuando estuvieron en plenario todos los diputados y todos los senadores, y presidía un senador, yo les dije, nosotros queremos que se cierre la Cámara de Senadores. Me miraba el senador Maía, estaba presidiendo, se reía, me movía la cabeza. Le digo, nos tenemos que sumar, presidente, porque uno le habla al presidente para que no se le me lío. Nos tenemos que sumar, presidente, a esta lista de más de 70 países del mundo que no tienen Senado y están funcionando muy bien, y de golpe tiene usted el ejemplo de la Argentina, le dije, que tiene Senado como nosotros, y fíjese cómo anda. Entonces hay cosas que uno ya no las aguanta más. Si yo tuviera que vivir en este momento en El Salvador de Bukele, y no puedo hablar de esta manera, porque en China, por ejemplo, yo no puedo hablar de esta manera. En algunos cuantos países del mundo no puedo hablar de esta manera. Por eso me encanta vivir acá en el Uruguay y quiero que el Uruguay cambie para mejor, a favor de todos nosotros, los más pobres, la clase media, los trabajadores, los que estamos transpirando como yo estoy transpirando en este momento. Y bueno, si alguien anda de traje y corbata, trajecito eso de alpaca que usan ellos y perfumes franceses, como les dije hoy que andaba Raúl Sendí, bueno, está macanudo, son gente muy de izquierda, que vive con unos apellidos ilustres y todo lo demás. Está, yo no, ya lo saben cómo funciona ahí adentro en el Parlamento. No trato de no pelearme con nadie o con casi nadie, pero bueno, no es la historia nuestra. Nosotros le vamos a poner más impuestos a los ricos. Pero lo que pasa es que hay mucha gente que se confunde, dice, ay, Vega está en contra mío. Señor, señora, usted tiene medio millón de dólares, usted tiene un millón de dólares, usted tiene 2 millones de dólares, usted tiene 3 millones de dólares, usted no es rico, es como dijo Damián, usted es riquito. No se confunda. No está entendiendo nada, lea, arranque por leer. A ver quiénes son los dueños del Uruguay, cuáles son los apellidos, la familia, siempre más o menos son los mismos, ¿no? Cada tanto uno cambia, pero más o menos son lo mismo. ¿Entienden ustedes? ¿Entienden ustedes por qué no voy a poner la pausa? Porque me voy a ir a Telegram. Porque quiero compartir con ustedes una de las últimas cositas que nos llegó, que explica claramente lo que está aconteciendo. Sucedió en Hawái. Ahora está sucediendo desde mi punto de vista, porque vi las imágenes, todas las cositas azules se salvaron de los incendios. De nuevo, las cositas azules se salvaron de los incendios. Y hay que estudiar mucho para saber por qué. No tanto. Para saber por qué las cositas azules se salvan de los incendios. En Chile también se salvan de los incendios. Y lógicamente que, como dice acá, amigo, porque hay gente que quiere sacar la pata al lazo y no tener responsabilidad, somos nosotros sí los responsables del dominado calor gigantesco este que está siendo absolutamente insoportable. Se seca todo porque la evaporación es altísima en el planeta. Yo la mido acá en la chacra, la evaporación, yo la mido. Ni siquiera estamos en lo que estábamos el año pasado, que era mucho más alta. Pero nosotros queremos sacar la pata del lazo, queremos echarle todas las culpas a los Estados Unidos de América. No, dice acá Emiratos Árabes, avión, soy ganadero. Esto es un Airbus A380, de los que usaron. Yo no viajé nunca, ni quiero viajar tampoco, si no es necesario y estrictamente necesario, y tampoco por eso tuvimos un, como le llaman ellos, un pase en comisión, porque no queremos tener pase en comisión. Claro que unos cuantos me pidieron pase en comisión, por supuesto que me pidieron. ¿Cuántos pases en comisión tenés, Vega? No, ¿me podés? No. Este avión carga 300.000 litros. No, perdón. 33.000 litros. Se ve que los que no me quieren me estaban haciendo unas macumbas para que leyera mal esto. 33.000 litros de combustible para que viajen unos pocos, porque a veces el avión ni siquiera va lleno. Esto es para esos nada de personas que van adentro del avión. Y el productor rural, que están bien parado de mano, bien parado de mano en Francia, tengo todos los videos, bien parado de mano en España, que se sumó también, dice, capaz que les paso a este canario, canario para nosotros, productor, agricultor, ellos se dicen agricultores. Es lo mismo que necesita mi campo, dice, de 65 hectáreas para funcionar 50 años produciendo 75 millones de fruta. Y nosotros somos responsables, porque el que prende un tractor no lo prende para andar dando vueltas al pedo. Pero yo sí les pongo de ejemplo, que por ejemplo me decía a mí una diputada ahora que cambió de partido, dice, vos sabés que cuando tuvimos, ¿dónde fue que fueron? En Taiwán fue, sí, porque es por lo de China, sí. En Taiwán, dice, vos sabés que en el baño, dice, el water, la tapa es calentita y cuando te levantás no tenés que apretar ningún botón. ¡Pa la mierda! Decía yo, que están adelantados. Acá todavía no están ni calentita y hay que seguir apretando un botón. Casi que digo, me cago en la diferencia para ser tan bruto como suelo ser siempre, pero bueno, más o menos me la banqué. Y como que me reí diciendo, qué lindos adelantos que uno conoce cuando sale del país. estallaron las voces de repudio ante la injerencia de la CIA en las redes sociales y el espionaje al ciudadano común. Nuevos documentos dan cuenta que la agencia también trabaja en la manera de alterar el medio ambiente con fines políticos. Según se conoció, la CIA está financiando un estudio sobre geoingeniería y manipulación climática que se extendería por los próximos 2 años en colaboración con la Academia Nacional de Ciencias, la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Si bien el interés de la CIA por el clima no es nuevo, sí lo es la característica que tiene esta nueva participación. En mayor medida por las implicancias bélicas que tiene la posibilidad de manipular el clima, pese a las prohibiciones expresas de Naciones Unidas. Todo indica que el proyecto se propone analizar, entre otras cuestiones, el manejo de la radiación solar y remoción de dióxido de carbono de la atmósfera. También estudiará la siembra de nubes y otras formas de manipular el tiempo atmosférico para provocar lluvia, inundaciones, sequías o controlar huracanes. En documentos anteriores, la CIA había calificado el control del clima como factores de importancia geopolítica y de seguridad nacional. Por eso, sus razones van mucho más allá que las meramente climáticas para convertirse en un mecanismo de peligroso dominio político. El control del clima es un proyecto militar de larga data en los Estados Unidos. La Casa Blanca ya había autorizado experimentos similares en la Guerra de Vietnam en los 70, provocando lluvia durante meses para anegar cultivos y dificultar el movimiento de los Vietcong. En igual sentido, la Fuerza Aérea Estadounidense publicó en 1996 el documento Adueñándose del Clima en el 2025, lo cual, para los observadores más inquietos, refleja claramente sus intenciones desde el mismo enunciado. Entre los proyectos más preocupantes, alertan algunas entidades, figura el manejo de la radiación solar. La meta, aseguran, es disminuir la cantidad de rayos con sus consecuencias para el clima y la población. Si se logra disminuir la cantidad de luz solar que llega al norte, por ejemplo, podría producirse sequía extrema en África y disrupción de los monzones en Asia, colocando en peligro las fuentes alimentarias de 2.000 millones de personas. Y es lo que ellos quieren. ¿Está? Entonces, ¿cómo te pensás a ver que me siento yo, ponele, no? Bueno, sí, trato de llevarme bien con todo el mundo, pero cuando vos proponés un proyecto como este, recontra bien estudiado por una de las plumas jóvenes de nuestro partido, que lo elaboró, él no sabía nada de esto, y se puso a estudiar y se amargó, porque para un joven, imagínense. Entonces yo lo presento, entra en la Comisión de Ambiente, lo presentan los compañeros, entra en la Comisión de Ambiente, me notifican de la entrada del proyecto y yo arranco a hablar, expongo motivo y todo lo demás. La presidenta me dice: no, César, eso va más adelante. Bueno, menos mal que lo hice ese día, si no, no habría un renglón sobre los avioncitos que están pasando por los cielos del Uruguay, todos de contrabando. ¿Por qué? Porque para toda la mayoría total de señores representantes se ve que esto no es nada importante, me lo encajonaron y listo. Y después decimos que no hay tiempo y muchas comisiones arrancan a las 10 y tienen que ir de 10 a 12, 10 y cuarto dice, ¿cómo es que se dice? Mirá si me toca de presidente una comisión a mí. Pará. Terminado con los temas de la agenda, se levanta la sesión. ¿Cómo? No, tenemos alguna otra cosa. No sé, no hay más nada. Bueno, vamos a inventar algo. De acá nos levantamos a las 12 recién, le digo. No puede ser. Entonces hay muchas cosas que honestamente, por lo menos hay que, por lo menos llevándose bien, que agredir hasta donde más o menos la maroma de la bicicleta cuando está muy gastada, viste que no la podés apretar muy de golpe porque revienta. Entonces vos le vas dando despacito, ¿viste? ¿Entendés? Y más o menos, para que me la vayan llevando. Dice, no, Vega, los otros días te pasaste en la radio. Mirá que hace tiempo largo que me tendría que haber pasado. Vos sabés cuánto estoy esperando. Pero ahora estamos en el año electoral y, pregunta mía es, ¿y? Que, no sé, ¿qué es lo que... ¿qué ficha tiene que caer? O sea... entonces vos vas a dejar de cobrar como representante nacional, como diputado, como senador, como lo que sea, porque te vas a dedicar a la campaña electoral, me imagino que vas a dejar de cobrar, no le vas a robar a tu pueblo, ¿no? No. Bueno, empiezan a caer la ficha, la gente se empieza a acomodar, por eso hay tanto movimiento ahora, como que vieron que hay un montón que se van de acá para allá y de allá para acá, y que un blanco se pasa para cabildo, que una cabildante se pasa con los blancos y todo lo demás. Nosotros preferimos, redondeando esta parte del programa, nosotros preferimos... Y que lo tengan bien claro toditos mis compañeros. No voy a cometer la torpeza de decir compañeros y compañeras, porque quedo regalado como el local del PVP. ¿Cómo es que dice el local del PVP allá abajo? Queridos y queridas, y como no les dio lugar, creo que pusieron compañeros nada más. Está buenísimo. Véanlo, está bueno. Me dan lo mismo 100 que 100 mil votos para irme o redoblar con todo para el 2029. Me da lo mismo. Si nosotros sacamos 100, será porque estamos desorientados, estamos todo mal, todo esto, los agrotóxicos, todo está mal lo que hablamos nosotros, la yerba mate, todo mal, todo mal. Y si sacamos 100 mil, yo ahí lo voy a entender mejor, ¿no? Porque la gente va a entender que a veces ha sido muy difícil para mí estar en soledad absoluta, porque cuando hablé contra la mafia judeo-satánica, porque ya lo podemos empezar a calificar de esa manera a los psicópatas, los primeros días los entendemos perfectamente, el 7 de octubre, el 8 de octubre, el 9 de octubre, el 10 de octubre, durante octubre, me escribió Gorsi, me escribieron, yo los entiendo a todos. Lo que no voy a entender es a alguien que en este momento se ponga, y yo, primer legislador que habló, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, bueno, está de más Cámara de Senadores, se nota, ¿no? Se nota mal. Diputado César Vega, muchas gracias, señor presidente, voy a hablar de lo que está haciendo el gobierno sionista de Israel en Palestina, en Gaza. Y arrancó tranquilo, con respeto, con humildad. Después, por suerte, se sumaron una diputada Frente Amplista a las dos semanas, y se sumó el diputado Aita también, que estamos en la comisión con los palestinos de amistad del pueblo palestino. Estamos en varias comisiones. ¡Ah, Vega está en la comisión! No, estamos en varias comisiones. Uno tiene varias comisiones. Cuando llegan, por ejemplo, llegaron los neozelandeses, ahí también me anoté, porque son de ganadería, de lechería. ¿Y por qué se anotó el pueblo palestino? Por solidaridad, señor. Por solidaridad con lo que se hace desde décadas con el pueblo palestino. Y me voy a sentir, si sacamos 100 votos, y con esto redondeo, si sacamos nosotros solo 100 votos, después de la elección interna, después de la convención, viene la que duele, sacamos solo 100 votos, me voy a sentir recontra conforme de venir a plantar lechuguita acá a la chacra, y voy a entender que el pueblo uruguayo no entendió una mierda. Bueno, hasta luego. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay.

¿O ustedes les gustaría estar en el lugar de esa familia y que están sufriendo lo que están sufriendo y allá te arrancan con que el 7 de octubre, nada que ver, no tienen punto de comparación, no están entendiendo nada? Incluso lo podemos debatir y llegamos a una de las conclusiones de los estudiosos en la materia, que el grupo Hamás es creado por el mismo sionismo. Es lo mismo que lo de las Torres Gemelas. Todavía hay gente, porque eso ya está todo documentado. Está todo documentado. La Torre 1 se cae, la Torre 2 se cae. ¿Por qué se cae la Torre 7? Le dije yo en Canal 12. Eso está todo documentado. Y hay gente que sigue en la nube de pedo. Y no puede ser eso, porque nos estamos regalando a que un día de esto suceda algo en nuestro país. Incluso que se repita la historia en nuestro país. Yo no le quiero heredar eso, no lo quiero para mí, no lo quiero para mis hijos, no lo quiero para mis futuros nietos, ni lo quiero para los niños de Gaza, ni los niños, porque ya además esta mafia que ya es judeo diabólica ya está atacando otros países de la región también, ¿no? Ah, pero ellos tienen razones. No, señor, esa discusión conmigo no la da. Yo no estoy para nada caliente, fundamento con decisión lo que mucha gente no quiere escuchar, y si no lo hago más seguido porque no me da el tiempo, porque ahora mismo le voy a pedir a Oscar si me puede poner pare de Serrat. Será muy complicado, Oscar, porque tengo unas ganas bárbaras. Hace unos domingos que no escuchamos Pare de Serrat, esta canción que tiene 50 años y que dice un montón de cosas que si nosotros hubiéramos escuchado no estaríamos pasando por lo que estamos pasando. Muchas gracias, manos mágicas. Nuestros operadores en Radio Oriental están logrando que de nuevo escuchemos con mucha atención a los 50 años Pare de Serrat. Padre. Pero tal como van las cosas, no parece que este sea el camino. Es una canción que se llama Para y que más o menos dice: Padre, padre, dígame qué le han hecho al río que ya no canta, que resbala como esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca. Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos, padre, si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar la puerta de casa con muchas llaves. Y usted nos dice, padre, que si hay pinos hay piñones, que si hay flores hay abejas y cera y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, padre. Son monstruos de carne con gusanos de fierro. Asómese y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo, padre. Pero asómese, porque son ellos los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra. Es una canción... Es una canción que con mucha amargura y un tanto también de vergüenza yo quiero dedicar a esos canallas que queman nuestros bosques, ensucian nuestras aguas

Me alegro mucho de que la Junta Departamental de Canelones haya procedido en votación por unanimidad en contra de la sangría torturante, diríamos. Es la peor de todas las prácticas. Acá estamos en la misma, de nuevo, arrancamos con discutir que esto, que aquello, que el perrito al sol, que la jineteada, la peor de todas las prácticas, por llamarle prácticas, porque no estoy encontrando bien la palabra, que hacemos en Uruguay, en la Argentina, algún país más, es el llamado sangrado semanal. Yo digo que soy donante de sangre permanente, fundamentalista, ¿no? Entonces es como si a mí me sacaran por semana, estoy haciendo los cálculos, 500 centímetros cúbicos de sangre por semana durante 3 meses o 4. Pero sería peor si yo dijera, pero no quiero ser tan bruto, que es como si a una mujer embarazada, porque la gonadotrofina coriónica equina se produce para mantener el embarazo, que a ella se le sacaran 500 de centímetros cúbicos de sangre una vez por semana durante 3 o 4 meses, como que es distinto todavía, porque a veces los seres humanos se adaptan a las cosas, pero la yegüita salvaje no se adapta al pinchazo. Se notan los videos que hicieron los alemanes, que nos están denunciando. Y nosotros queremos que se prohíba por ley, porque el decreto en Canelones tiene una validez impresionante. No es en Canelones donde están las llamadas. Es todo así, toda una cosa. Hay una palabra que se usa para esto, no la tengo a la punta de la lengua, pero bueno. Muy hipócrita. Están en San José, en Cerro Largo, en Florida, en algún otro departamento hay también, Maldonado, son como de apoyo a las que tienen los laboratorios. Y entonces tenemos que sacar por ley que esto se prohíba. Y estaría muy bueno que todos los ediles del departamento de Canelones, porque si fue votado por unanimidad la prohibición de sangría de sangre de yeguas preñadas en Canelones, pudieran contactar a los ediles de los departamentos de San José, de Cerro Largo y otros, y con más razón todavía hablar con los diputados de esas fuerzas políticas, que son la del gobierno y la del Frente Amplio, porque en ambas tenemos algunos ediles que están a favor de nuestro proyecto, ya me lo han dicho, y la mayoría de ellos está en contra, pese a todo lo que se ha, porque lo que ha pasado por la Comisión de Bienestar Animal, lo lamentable de la exposición de algunos representante de instituciones del gobierno o de productores, etcétera, en comisión sobre el tema, es lamentable. Mismo lo del Colegio de Veterinarios del Uruguay, si ustedes leen las actas van a encontrar, yo protesté, están mis palabras ahí, ellos se ofendieron. Entonces estamos muy contentos por lo que sucedió y esperemos que sea contagioso. Que sea contagioso esto. No he leído un mensaje de texto de los... Cuando salen programas de este tipo, se pone de color verdecito el teléfono. Y el primero dice: César, ¿por qué Tabaré, dice Francisco, por qué Tabaré Vázquez dio un hermoso discurso ecologista ese día... del medio ambiente del año 2004 y luego firmó el contrato con UPM, que en realidad no fue con UPM, fue con Bosnia? No se entiende. Bueno, yo pienso que viene bien intencionado, Francisco, porque nos conocemos, digamos. Yo no sé por qué fue así. Yo creo que no fue un discurso hecho desde la hipocresía. Yo estaba en la única radio Frente Amplista de la cual me corrieron en el año 2007 por plantarme en contra de las plantas de celulosa, y estuve 2 años saliendo al aire por esa radio, porque cada vez que nos sentábamos con los directores yo les decía: pero primero miren lo que dice la medición de encuesta. Acá tienen la medición de encuesta, 100% de audiencia en algunas clases, como las clases ricas y media, y un poco menos en la clase pobre. Yo les decía: miren el share más alto que la 1 de todos nosotros, Sonia Breccia. Entonces se las ganaba siempre. Además, les decía yo, el Frente Amplio nunca compró estos proyectos. Escuchen a Tabaré Vázquez, se las ganaba siempre. Pero un día me citaron y me dijeron: César, se vendió tu espacio, cagaste, Vega. Bueno, yo me reí, le digo: ¿cuánto me das para despedirme? Tomate todo el tiempo del mundo, hemos tenido muy buenas relaciones siempre, bla, bla, bla. Un querido compañero, lo vi hace poco en el Parlamento Nacional, porque fueron a defender uno de sus proyectos, que es la plantación de olivos, que tiene muchos problemas, de los cuales no hemos hablado todavía. Tienen muchos problemas los plantadores, que es, por ejemplo, la entrada de todos los aceites de oliva truchos que están entrando al Uruguay, y que acá pedí un montón de análisis, y a los aceites truchos que entran al Uruguay no le pedí ningún tipo de análisis. Yo le dije: cuenten conmigo. La Asociación de la Prensa Latinoamericana y otra mano, sé, que de Europa me llamaron, le digo: no, todo tranquilo, le digo, estas son cosas que pasan. Ahora el Frente Amplio está en la postura de defender los monocultivos eucaliptos, nosotros nunca los defendimos, está en la postura menos entendible de defender las plantas de celulosa. Después el Pepe Mujica nos enchufó un 2 de enero del año 2010, se firmó el contrato secreto, metió la planta de Stora Enso Arauco con antecedentes gigantescos de contaminación en Chile, metió Montes del Plata, a la cual se le han hecho unos regalos absolutamente gigantescos para plantar macizos forestales en el departamento de Colonia, de San José o de Flores, en tierras maravillosas para la producción de alimentos. Y esta última ya fue Tabaré con el dedo y dijo: vamos a ponerla acá. No le pudo dar mucho palo a Tabaré porque, bueno, no está con nosotros. O sea, yo quiero ser respetuoso, pero bueno, la fuerza política se vendió, y por eso no fuimos un montón enorme de gente de izquierda en el año 2008, 2009, etcétera, y agarraron unos momentos económicos extraordinarios, que todo se vendía, tirábamos manteco al techo, hasta que en el 2014, y de ahí para adelante, 2015, empezó a caer toda la negociación de estos monocultivos transgénicos cargados de agroquímicos tóxicos con China, y al final empezamos a andar mal y ganaron los que iban a bajar el costo del Estado, que en vez de bajar el costo del Estado lo aumentaron de 5.000 a 6.000 euros per cápita, de eso voy a hablar un poquito ahora, y la deuda más gigantesca de la historia del Uruguay, que se las puedo dar porque de eso quería hablar. Hasta el momento el récord de los récords lo tenía don Pepe, con, que no es Pepe Valle, con 10.641 millones de dólares, y este gobierno va a superar lejos los 15, 16 mil millones de dólares. Todavía le falta un año. Entonces yo creo que muy bien, César, me dice Francisco, bueno, te convencí. Yo creo que se dieron vuelta como la taba cargada en el aire, pero tal cual. Ah, dice Raúl, ¿qué dice Raúl Viña? Buen día, César, dice, interesante la info que estás dando ahora. Aprovechá a largar el proyecto de ley que tienen encajonado de los agrotóxicos. Sí, también ese está bastante encajonado, pero lo estamos peleando. Si mal no recuerdo, dice, seguramente los tenés marcados a esos agrotóxicos porque son los que se le autorizó al vivero de UPM a utilizar. El decreto autorizando los contratos es secreto, sería, es del 2008. El primero es utilizarlo fue Mujica para Montes del Plata, y la segunda utilización la hizo Tabaré Vázquez en el 2017 con UPM. Gracias, Raúl. Ahora voy a leer mensajes de ustedes. Quiero invitarlo porque nosotros hicimos un curso por todo este relato falso, el único curso que hubo en la Universidad de la República, que se habló de las vacunas asesinas de Lu Montañé, que dijo las vacunas son un veneno. Lo dictó el emérito profesor emérito Rafael Baize de la Universidad de la República. Rafael nos contó que no le pudieron decir que no, porque claro, la historia de Rafael Baize ahí adentro no es la historia de un César Vega. Entonces, ¿sabes cómo nos anotamos? Entonces yo, mucha gente cuando yo hablaba del curso dice, ay, César, que Rafael, bueno, Rafael habló con nosotros, el profesor Rafael Baize habló con nosotros en un par de oportunidades en la radio. Yo lo llamo, le digo, che, le digo yo, fíjate vos, estos profesores, y me manejo así, ¿qué va a ser? Che, Rafael, le digo, hay un montón enorme de gente que quiere hacer el curso este, que me pidieron a mí en la Universidad de la República el título. Y yo le dije, yo no soy como Sendí y toda esta barra de gente absolutamente desvergonzada. Le digo, yo tengo título, pero yo qué sé, yo no le doy pelota a esos papeles, le digo. Y allá lo encontré al título, y bueno, allá caí y allá nos inscribimos. Hablo con Rafael, le digo, este curso hay que hacerlo. Sugiero que anoten el teléfono que les voy a dar, porque todos los que se anoten van a poder participar del curso inmediatamente después de la Semana Santa. Arrancamos, creo que la primera semana de abril después de Semana Santa, ¿no? Sí, entonces va a ser presencial para todos los que se anoten, 2-401-3746, 2-401-3746, de lunes a viernes de 12 a 18. Y también creo que se usa Zoom. Ayer estuve con la doctora Natalia Prego, gente de la doctora Whitehouse, Acevedo Whitehouse. Voy a subir algo ahora a mi Telegram, si quieren, César Vega Perin, y bien termine el programa, les subo algo para que se interioricen de lo que puedo pasar, porque hay cosas que no puedo. Y que te iba a decir que no era mentira, dijera el paisano. Por Zoom, yo no soy muy especialista, pero los muchachos sí, va a poder verlo cualquier persona del país. El relato de toda y cómo participaron los medios de comunicación, que a mí no me van a entrevistar nunca más, porque además les voté en contra y argumenté, fui uno de los pocos, porque fuimos minoría, que les votó en contra de $10 más por voto. Yo les saqué las cuentitas, nadie más las sacó, porque no saben tanto de matemáticas, se ve, o si no, no les interesa, pero yo le dije, ustedes van a duplicar la cantidad de pesos que cobra un señor diputado, senador, lo que sea, todos los partidos van a duplicar esta cantidad de dinero con esto para unos pocos canales, que son el 4, el 10, el 12 y algunos otros más, que lógicamente me van a dar, como siempre, muchísimas entrevistas después de decir esto y de plantarme en contra del negocio de la Pfizer, que les pone mucha publicidad, y de Monsanto. ¿Vieron que fue? Bayer Monsanto fue condenada. Raúl, justamente me pasaba esa info, debo tenerla acá, a ver. Fue condenada a pagar por cáncer más de 2 mil millones de dólares de multa. Y entonces ese curso va a ir también por internet. Todos los que se quieran anotar se van anotando. 2-401-3746. Nosotros vamos a redoblar, más que redoblar, la junta de firma para los plebiscitos. Ahora vamos a hacer una reunión, esa es en la primera semana de marzo, con todos muchachos jóvenes hasta 29-30 años que se anoten, y vamos a a meterle fuego a la pradera, si hay que meterle por estos temas. ¿Se anotaron uno? Bueno, da, se anotó uno, se ve que no hay mucho interés. ¿Se anotaron 10? ¿Se anotaron 30? ¿Se anotaron 50? ¿Se anotaron 100? Todos van a poder tener esa changuita. Lógicamente, algún pesito, esperamos que sea gente que está sin trabajo, le sirva ahí estar. Hay que juntar firma. No es nada del otro mundo de agarrar a la gente y decir, che, ¿no quiere firmar usted contra la usura acá? Y la gente, yo pienso que no va a hacer tan nada. Usted no quiere firmar contra los contratos secretos. Algo que las últimas informaciones que tenemos de lo que está sucediendo en Europa, único legislador que votó en contra de las monedas digitales de bancos centrales CBDC, te está hablando, soy yo. Y ahora en Europa, ¿saben lo que están hablando? De la CBDC. ¿Por qué? ¿Cómo es la CBDC? Quiere decir que usted mañana va a tener una tarjetita de esas de débito y usted va a tener, no va a poder hablar contra el gobierno como estoy hablando yo. Pero acá en este país nosotros somos libres de hablar lo que queremos. El día que se pierde esa libertad, estamos como en El Salvador, por ejemplo, ahora, estás en una dictadura. A veces las dictaduras las eligen sus pueblos. Porque si yo quiero empezar a mentirles a ustedes y echarles azúcar en las orejitas, en los oídos, es facilísimo. Es facilísimo. Pero miren que les voy a hablar de algo distinto. Voy a poner una pausa y les voy a hablar de algo distinto, justamente, que es, por ejemplo, una de nuestras propuestas. Ese día, ese otro día, mejor dicho, que es la primera semana de abril, que va a dictar para nosotros el curso de por qué el tema del relato y la narrativa tan bien armada desde la OMS de esta falsa pandemia. De esta falsa pandemia. 098-482-454. ¿Quiere algún médico que esté convencido de que hicieron bien al recomendarla? Porque miren, yo entiendo que cayeron 3 millones de uruguayos en la primera vacunada, porque estuvo muy bien armado el relato, la narrativa. Entonces, cuando te lo explica el profesor Rafael Báez, es que vos entendés, yo entendí, pues yo creía que estaba entendiendo, que por eso empezamos a dar manija, no antes que nadie, pero con unos pocos en contra de esto, de esta cuestión. No me voy. A veces hay gente que está todo el día en su apartamentito ahí de 50 metros cuadrados, no ve el cielo como yo lo estoy viendo ahora. Usted me dice, ¿hay alguna nube en el cielo, Vega? No, para el lado acá del oeste, noroeste, suroeste, no hay una nube. Entonces, muchas veces estamos haciendo de ojos de gente que vive en un apartamentito chiquito. No entiende que tenemos mil temas más para hablar, tenemos. Y se vega, usted cambia mucho de tema cada rato. Bueno, tendría que cambiar mil veces más de tema porque no me da el tiempo. Y entonces ese día con el profesor va a estar otro profesor que yo, como son gente veterana, que yo entiendo la jugada. Los otros días nos fueron a visitar. Fíjense, nos fue a visitar García Lago. A ver, Raúl, ayúdame. Raúl Viña, ayúdame. Iriarte, ¿no? 93 años. 93 o 95. 93 era, ¿no? Y yo lo único que puedo hacer es sacarme el sombrero cuando veo que andan estas personas que pueden ser padres y más que nuestros padres. Y sin embargo siguen en la lucha. Y estos eméritos profesores que le han dado clase a muchos de los mejores y hasta y peores economistas, porque la economía es muy filosófica. Ese día va a estar también el profesor, que no les voy a dar su nombre ni su apellido, es uno de los profesores del economista barbudo, asesores del economista barbudo. Llámame, sí, Andrea, por favor, llámame nomás. Y va a estar dictando una conferencia para nosotros de economía. Y miren cómo viene la mano. Hemos sacado de los 5 últimos años, 2019, 20, 21, 22 y 23, el promedio de ganancias del Banco República ha sido de 450 a 500 millones de dólares. Con usted, con eso usted puede construir 50.000 casas por año, por ejemplo. Entonces nosotros, bien, le voy a poner llama, ahí va. Y con esa ganancia usted puede cerrar varios ministerios, porque después, como cualquier productor rural, usted va a ir al banco, si gobiernan partidos como el PER y Partido Ecologista, además le vamos a subir los que pagan los bancos, porque los bancos han ganado más que el Banco República, los privados le vamos a subir los impuestos que pagan los bancos. ¡Ay, que se le van a ir los ahorros! Sí, se van a ir para el Banco República o para la Argentina, se van a ir. ¿Para dónde piensa usted que se van a ir? Y con las ganancias del Banco República, no vamos a pagar los intereses de la deuda. Vamos a ponerla a trabajar para el Uruguay. Pero Vega, usted tiene que pagar los intereses de la deuda. Sí, porque esta manga de cornudo nos enchufó deuda a pagar hasta 50 años. Perdón por lo de manga de cornudo, pero lo que pasa es que endeudar a sus hijos es como ser una especie de cornudo. ¿Que puede funcionar el país de otra manera? Por supuesto que puede funcionar el país de esta manera, de otra manera. Pero ¿saben lo que pasa cuando hay deuda? Cae UPM y te dice, no, dice, la próxima planta de celulosa va en el río San Luis, que desemboca en la Laguna Merín, viene Monte de Plata, esto era en Arauco, se reúne con el gobierno de turno, año 2024-2029, le dice, vamos a poner una planta de celulosa, no, le dice el presidente, ¿no? Y ellos le dicen, sí, vamos, porque ustedes deben mucho dinero y nosotros tenemos estos títulos de deuda y, ¿me entienden? Vanguard y Rock y BlackRock, ¿cómo funciona, no? En estos 5 años, para hacerla corta, se ve que tenemos algún problemita con la comunicación. La comunicación es porque nos sentimos muy contentos de que, y sobre todo los que son animalistas en Peri y todos los demás animalistas, como estas periodistas que tienen programa de radio, que hablan de todos estos asuntos, estaba muy contento porque en el departamento de Canelones, sin que existan, usted póngale que es testimonial, póngale que es testimonial. Claro, si en Canelones no hay granja de sangre, es testimonial. No, pero porque salió por unanimidad. O sea, ahora lo único que falta es que todos esos ediles de Canelones llamen a los ediles de los otros departamentos, llamen a los diputados, llamen a los senadores, y si quieren llamar al presidente de la República, que lo llamen también. Y le digan, estamos pasando una vergüenza bárbara con esto, no podemos seguir por este camino. Vamos a poner una pausita, por favor, Oscar, a ver si yo intento desde acá y logro comunicarme. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130, Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, yerba orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. El biosfenol A, BPA, es tóxico disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? Días de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746. De lunes a viernes de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Gracias, Oscar. 770 AM Radio Oriental, con canal libre internacional. Dice Uriarte, añero de 93 años, de Mogus. Gracias, Cecilia. Ya arreglé con Andrea, de Ecus. Voy a hablar ni bien con ellos, ni bien termine el programa, así que a las 13 horas estamos hablando en este programa de estas amigas ambientalistas. Capaz que son ambientalistas. Animalistas, bruto. Bueno, la verdad que recién metí una palabra que quedó descolgada porque... a ver, vamos a buscar. Cornudo, cornuda, significado. Que tiene cuernos, astado. Que es objeto de infidelidad por parte de su pareja. Similar. Consentido. Bueno, no está mal, podría haber dicho esta manga de consentidos. Lo que pasa es que yo detesto a la gente. Por ejemplo, a la gente que roba la detesto. Y a la gente que te endeuda, por ejemplo, vos le dejás la chacra a uno, la ferretería o lo que sea. Ah, hablando de ferretería, tengo un audio para pasar que les va a interesar. Vos le dejás a un hermano o lo que sea, y cuando volvés de un viajecito que hacía 20 años que querías tomarse de vacaciones, dice, ¿cómo te fue? Bien, dice, bien, bien. Che, bien, dice, mirá lo que dice acá el banco. Tenemos una deuda que no teníamos hace 3 meses. Con esto me comprometé el campo, me comprometé la ferretería, cornudo de mierda. Así arranca la discusión. Ah, no, pero cuando es el Estado... Bueno, voy a decir consentido. Está macano, consentidos de miércoles. Manuel, César no es para que lo leas. Ah, bueno, a ver, ¿para qué es? Disculpa que te moleste, cuando puedas mira la foto. Esto se convirtió en una epidemia en la huerta. Esperá que voy a mirar, que me interesa. A ver la foto. ¡Ah! El frailesco, ese es el frailesco, te está comiendo todo. El frailesco, buscá frailesco, es un bichito gris panzón, la chanchita, le dicen en campaña, también en eso es facilísimo, Manuel. Herví en un tarro, poné transparente, anacoagüita y paraíso. Si no hay bolita de paraíso machacada, igual hoja. Transparente, mismas proporciones, transparente, anacaguita y paraíso. Si querés, chale tabaco negro, queda bomba. No importa tanto la cantidad de agua, a ojo, por ciento y sentido común. Luego vas a guardar en bidones. Cuando filtres y guardes en bidones, al momento de prepararlo, que puede ser al otro día, lo vas a dar a color de té oscuro. Garantizo, un día me pasó, yo no la conocía esta plaguita, hace unos años apareció acá, te está arruinando como me arruinaba a mí el morrón, te lo deja pelado la hoja. Le das y al otro día están todos mortadela. Te estamos escuchando desde temprano. Gracias y saludo por ser como eres, cristiano. ¿Cómo? Sí. Ah, porque vos sois... vos eras del PDC también, ¿no? Buen día. A mi hija de 19 años, estudiante, le interesa. Bueno, tienen que llamar... Ah, sí, acá dice. Muy bien. 2-401-3746. Mañana, de lunes a viernes, de 13, a partir de las 13 y hasta las 18. Ahí hablan con Andrea, con Sergio, con el compañero que lo atienda. Le dice, me quiero anotar para la junta de firmas. Bueno. Hola, felicitaciones por la prohibición en Canelones de la ultrajación. Acá encontró una palabra que cabe bien. Espero que no sea pantalla y se imite. Santiago. Muy bien. Contá conmigo para la junta de firma. Llamen al 2-401-3746 mañana. Buen día. ¡Ah! ¡Eufemismo! Lo tenía, sí, lo tenía la palabra de la boca, en punta la lengua, como decimos en campaña. Los eufemismos. Yo soy enemigo de los eufemismos. Y a veces se me escapa una grosería. Yo sé. Graciela Elena Piñeiro también está relacionada. Sí, Graciela Elena Piñeiro, la entrevistó el Torito de Vincenzi hace poquito. Está realizando un gran trabajo de difusión, yo lo sé porque Graciela habló conmigo, de en contra del proyecto de ley de, para la prohibición de las sangrías de yegua. Sí. Muchas gracias. Desde afuera del país, lo de Joseph Pamies, dice, ay, desde fuera del país me piden esto. Me quedan pocos minutos. Voy a ver si te lo puedo pasar. En todo caso, ustedes se van a mi Telegram, César Vega Peri. Lee el prospecto de tamoxifeno que se receta a los operados de cáncer. La doctora, cuando le pregunté por los efectos secundarios nocivos, me contestó: a los prospectos no hay que leerlos. ¡Oh! ¡Qué buena doctora que tenés, loco! O loca, va. Como se dice ahora, Loki, así nadie se ofende. Génesis 18, 24 al 32. Según la Biblia, efectos colaterales no tienen justificación. Tan adelantada estaba la Biblia, che. Y justificación. Pero así se llaman. Quiero saber cómo leer esas actas. ¿Qué actas? Llamá al 2-401-3746 o escribí al 092-29-1330, 092-29-1330, le pedís a los compañeros que te manden las actas que estás buscando sobre la locución que hice ese día por el tema de el atropello inhumano contra gazatíes. Y ahí ustedes pueden pedir cualquier cosa, por ejemplo, quieren pedir que le manden para firmar, quieren pedir el proyecto de yerba mate. 092-29-1330, ahí va, 29-1330. Hola Vega, este país no es de décima, me dicen. Bueno, sí, medio que lo bajaste mucho, pero buen día César. Yo lo acompañé en las elecciones anteriores y confío en usted para estas por ahora. Muy bien, muy bien. Tiene que poner por ahora. Yo por ahora soy del PERI. Imagínense qué hacen los que podemos en España, los del PERI, para el año 2000. ¿Cuánto le podemos poner? 34. me voy del Peri. ¡Ya está! ¡Listo! ¡Es facilísimo! Confío en usted, dice. Bueno, está bien, pero no me grite. Es el único político en el que confío. Pedro de Mina. ¿Cómo anda, Pedro? ¿Anda bien? Lo voy a agendar. Acá mi psicólogo dice, uno de ellos, porque preciso varios y varias, dice César Vega, buen pro... César, buen programa, dice. No te alteres. Hacé como el doctor Jesús Costa. Yo no te quiero decir cómo conversa a veces el doctor Jesús Costa conmigo. No te quiero decir. No te alteres. No te llenes de cortisol. Vos tranqui. Son otros los que tienen que ponerse nervioso. Siempre vas con la verdad. Todo parece muy oscuro. Justo antes del amanecer, dice. Hoy a las 4:30 acá estaban cantando los gallitos. Miré el reloj y eran 4:25. Tenés razón. Y estaba oscuro, che. Buen día. Bueno. Gracias, Daniel. Desde afuera del país también, ¿qué es lo que dice? Saludos, Vega. La cantidad máxima de combustible que puede cargar el Airbus 380 son... Ah, entonces está bien este dato, claro, 323.546 litros. Imagínense, usted va a Europa, 323.546 litros, y usted vuelve de Europa, 323.546 litros. Le pasa lo que le pasó a esta diputada que yo les mencionaba, que vino con el cuento de que en Taiwán ella iba al baño, se sentaba en el water, la tapa estaba calentita, y dice, vos sabés que no encontraba el botoncito, yo, porque se es solo automático, dice que te tira el agua. Yo la verdad que me llevé, quedé tan contento. Eliane, ¿cómo anda? Buen domingo. Gracias, dice, cuando dijo que capaz que le estaban haciendo una macumba. Era por esto, por lo del combustible, Elian. Sí, señora. Buen día, Vega, dice, arriba Peñarol, Elian. A pelearla, porque es nacionalófila muerte. Estoy escuchando atentamente y preocupada por tanta ignorancia, me dicen acá. Me identifico. Cosas he pasado en salud, me gustaría me informar de qué material deberían ser los recipientes para cocinar. Qué lindo tema para escuchar. Y bueno, ¿qué le parece si preparamos algo para el domingo que viene? Tenemos varios médicos y expertos que saben de la materia. Buen día, dice, egresados de... ¡Ah, me ganó! El IPA, claro, qué bruto que soy yo. El CEIPA es el Centro de Estudiantes del IPA, exactamente. Silvana Caballero, eso no subía. Silvana, ah, la secretaria, claro, Silvana, murió de golpe y nadie da explicaciones. Y hay una explicación: exceso de muertes en el Uruguay por vacunación, 800, de cada 800 que se pincharon, uno murió. Informe Rancor, presentado por mí en el Parlamento Nacional, poniendo en video, autorizado por el presidente de la Cámara, en video poniendo a Karimulis y a varios. Bueno, señores, ¿saben qué voy haciendo yo? Les voy cortando por acá por 770 AM Radio Oriental, les voy cortando por acá por 770 AM Radio Oriental. Feliz domingo para todos. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 6 de la mañana. Esta audición, como ustedes saben, está en retransmisión más tarde por Radio Nacional, está por Radio Némesis, está por Radio Cuervo y está por las radios del interior que ya les estuve nombrando y que o salieron en directo, en vivo, o están saliendo desde este momento en alguno de los departamentos del interior del país. Me paso a hablar un ratito con las amigas del programa que sale en este momento por CX40 Radio Fénix. Muchas gracias a todos por haberme acompañado. Hasta el próximo domingo. El Ecologista. Hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.